Saludos, gente, bienvenidos y bienvenidas a Nivel Escondido 431. Este que les saluda Giovanni Rodríguez, Parulf en la casa, y hoy conmigo el tipo que manda y va en el municipio de Ponce y áreas aledañas, Alex Nation. ¡Uy! Pues tranquilo. Aquí, bueno, según tengo entendido, mi compañero Sprawwolf estaba comentándonos de que para allá para donde él vive había una advertencia de heat waves, ¿verdad? Una ola de calor bien fuerte. Yo creo que Adamonzón se mudó para Texas y se equivocó porque el heat wave lo estamos sintiendo nosotros acá en Puerto Rico, papi. Hoy el día está pero una cosa horrible, horrible, horrible. O sea, yo prendí ya mi aire desde temprano, o sea, hasta Noemí cogió Pong y se vino para acá. Yo tengo que haber grabado el contrario de cachetear el aire. O sea, ella está aquí conmigo en el cuarto acompañándome. ¡No, métele! ¡Métele, no te deje! Vino a cachetearme el aire acondicionado en lo que yo grabo. No, por el grado, está bien fuerte, pero nada, ahí le vamos, nada con una cervecita fría, un abaniquito, aire acondicionado, no resuelva. Pero sí. Chacletazo aquí de parte de Noé para Alex. Sí, me acaban de una mirada media rara, pero ya. Esquivado. Alex, ¿a cuánto está ya ahora mismo? Tú sabes, como que terminó de temperatura. Pues mira, ahora mismo estamos grabando, que vale, güey, estamos aprovechando, estamos grabando tempranito, hoy sábado en la tarde. Para acá ahora mismo son las 7 de la noche y está a 81 grados Fahrenheit. 7 de la noche, 81 grados Fahrenheit. Ay, qué calor. Ay, qué calor. Te voy a retar. Ya, aquí va. Acá, ahora mismo, son las 6 de la tarde. Hora local, está 97. Y el feel like, 107. 107 el índice de calor. 97 grados a las 6 de la tarde. Sí, señor. Esto, a eso se le mezcla el hecho de que hay como que una pelota de humedad acá abajo. Y por eso es que está el Heat Advisory. Estas temperaturas son bien características de verano, incluso todavía más por encima. Pero el hecho de que se mezcle con humedad es lo que lo hace peligroso para efectos del clima aquí en el área donde resido, en Texas. Pero nada, mano, aparte de la temperatura, en términos del área, que está subiendo, ¿vale? Se mantiene. Tú sabes que todo eso ambienta perfectamente para trabajar lo que hemos estado trabajando por los pasados dos meses, desde que arrancó el verano en junio, entiéndase las Summer Nights de Nivel Escondido. Mano, y hemos cuajado el eventazo del verano. Agárrense, gente, ya algunos de ustedes lo tienen que haber escuchado ya, el Cat is Out of the Bag, torneo de Knockout City, 2 versus 2 en Nivel Escondido. ¿Cuándo? Sábado 14 de agosto. Uy. El mejor de tres encuentros, ok, en parejas. Más información se va a estar brindando a través de todas nuestras transmisiones en Twitch en vivo. Así que ve buscando tu pareja, practiquen y get ready to rumble, ok. Vamos a estar ofreciendo premios para el primero, segundo y tercer lugar. Sigue pendientes a eso también. Y obviamente el mejor premio es pasarla brutal. Vamos a estar teniendo una dinámica muy similar a la del torneo de vivo. Pero obviamente este torneo es solamente un día, en sábado 14 de agosto, desde las 9 de la noche en horario especial. Ustedes saben que siempre subimos a las 10 en After Dark. Este After Dark va a ser un poquito más temprano. Y la idea es que participemos lo más que podamos y nos incluimos nosotros. En caso de que el torneo no se llene a capacidad, estamos buscando tener 8 equipos, ¿verdad? 8 parejas que estén dispuestos a participar. Si no se llenara a capacidad y cabemos, ¿verdad? Vamos a estar ahí también. Y en el caso de nosotros, si llegáramos a ganar, ¿verdad? Porque vamos con todas, vamos a pasarla bien. Si llegáramos a ganar, los premios serían para efectos de donativos vía Extra Life, ¿verdad? En favor de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. O si no, ¿verdad? Si gana otro equipo, también tiene la opción either de hacerlo tipo donativo Extra Life, o también los premios serían vía Amazon. Así que certificados de regalo digital, ¿verdad? De Amazon, valorado en la cantidad que estipulemos, que todavía está under wraps. Por eso digo que vamos a estar dando más información a medida que se acerque, again, el sábado 14 de agosto, que ese día, by the way, también durante el día, arranca el Red Marathon número 19 de Extra Lifers 24. No, ¿cómo es? El sexto. Ok. Mala mía, es que yo creo que son tantos ya. Pero de Extra Lifers 24-7. ¿Cuánto? ¿Cómo? Sí, es que esto es como los Gremlins. Esto se mojó y se multiplicó. Ya, ahora es como Wildfire. Pero ese es el primer día de evento, así que esperamos contar con ustedes también. Vamos a estarle dando duro estas próximas semanas. Así que esa es la que hay en el tintero, gente, y tenemos un mega show para ustedes esta semana. El podcast pinta bonito. Esta semana tenemos como tópico entrevista de gaming y entrevistamos nada más y nada menos que a Mr. Sazón PR. ¿Cómo dice la Puerto Rico? La conversación estuvo a otro nivel, en la que la pasamos súper, súper cool, y esperamos que ustedes disfruten de la entrevista una vez lleguemos allá. Pero antes, vamos rápidamente a las noticias para esta semana. La primera noticia nos llega a modo de una curiosidad masiva, un shock, y es que esta pasada semana se reseñó el hecho de que un speedrunner de Sekiro logró acabar el juego de una manera muy peculiar. El tipo se puso una venda en los ojos. Y lo impresionante de esto, por si fuera poco, el hecho de que se puso una venda en los ojos, y así, ¿verdad? Blindfolded, se tiró el run, logró completar el juego en 4.5 horas. Aparte de eso, era para la cherry on top, el hombre le dio la gana de hacerlo en vivo, en Twitch. Este usuario se llama Mitch Rich. Mitch, M-I-T-C-H, ¿verdad? Y al final, R-I-Z, todo corrido. Mitch Rich, jugando Sekiro, ¿verdad? Vendado de ojos. El tipo practicó y estuvo practicando por espacio de más o menos un mes, cerca de 100 horas, ¿verdad? Le metió a esa práctica públicamente mientras hacía transmisiones en Twitch, y pues obviamente tenía gente viéndolo, etcétera. Inevitablemente, entiendo yo, como jugador de Sekiro, que se dejó llevar muchísimo por los cues auditivos. Obviamente, esto es impresionante. Esto es impresionante. Cabe destacar de que Mitris ya tenía otros récords a su nombre, incluyendo el récord de el final Shura de Sekiro, donde, pues, de acuerdo a speedrun.com, debo decir, el hombre se lo pasó por debajo de los 20 minutos. Mind you, en esta técnica se utiliza un glitch que te permite prácticamente nadar por el cielo, lo que llaman Air Swim, y pues el personaje literalmente nada a través del aire y rompe las barreras del juego. Es como que jugar por debajo del juego, como quien dice, por encima, depende de cómo usted lo vea. Pero en efecto, Mitris se apunta una tremenda hazaña, básicamente acá completando este titulazo blindfolded, maldita wow. Sea más. Wow. Eso es como cuando tú te vas a ver un evento deportivo, entiéndase, por ejemplo, un maratón, ¿verdad? De 24, 30 y pico millas, qué sé yo, ¿verdad? No sé, yo no soy corredor. Whatever, un maratón larguísimo, vamos, un kilómetro. Por ejemplo, el de Cuamo, que es un medio maratón, que son 24, ¿cuánto es? No, el de Cuamo es 24 algo. Es larguísimo, como quiera que sea. Y tú estás en el público disfrutando el maratón, lo que sea, la carrera, el 4K, lo que sea, y de momento pasa una persona mayor corriendo como si nada, fresquecito, y se te cae la cara de cuatro y dices, diablo, qué vergüenza me debería dar. Pues algo así yo entiendo que muchos se sintieron cuando el tipo hizo ese ron de Sekiro, como que, brother. O sea, yo no puedo pasar algo que el tipo vino y lo pasa a ciegas, o sea, vergüenza ajena. Pero el clip que reseña la noticia, es precisamente dándole pasta y queso al Guardian Ape. Aquellos de ustedes que llevan tiempo en nuestra comunidad saben lo que significa el Guardian Ape para mí. y para la comunidad, porque ese boss encounter fue el que dio paso a las tristes historias que por ahora están en pausa, pero que pronto harán su regreso triunfal acá a la comunidad de Nivel Escondido. Ese maldito boss es el que está reseñado en la noticia. Y el tipo le metió sólido, de verdad que sí. Ya, de verdad que mi respeto, mi admiración a este corredor. Yo no juego Sekiro, pero sí he visto, obviamente vi a Gio, que le dio vista surfing. Chamaco. Que prácticamente chamaco estuvo haciendo speedruns un momento dado de Sekiro. Y de verdad que el juego está brutal. Y decirme a mí que tú acabas ese juego sin mirar, nada más que con cues de auditivos, como que no, porque, o sea, es un juego, y Gio sabe que este tipo de juegos, tanto juegos como Dark Souls, Bloodborne, y estas mecánicas de los juegos estos que muchos le llaman difíciles, estos enemigos sí tienen unos ciertos patrones, pero no es como que todo el tiempo el mismo patrón. O sea, estos juegos son bien pesados en la cuestión del RNG, que es el random generated numbers, o events, como usted lo quiera llamar. Y esto, o sea, es bien impredecible. O sea, que para una persona tirarse esto en un juego moderno como Sekiro, yo entiendo que es un logro bestial. Que muchos los juegos clásicos, 2D, por ejemplo, cada cierto tiempo tú tienes el patrón repetido inevitablemente, o sea, después de que tú lo juegas tantas veces, uh-huh, lo random pues no está presente. Aquí los enemigos cambian el modo de ataque, el mismo Ape, Guardian Ape, tiene 4 o 5 ataques, dependiendo de la distancia que tú tengas con él, y aún en proximidad no es que siempre te ataque igual. Definitivamente impresionante. El tipo pues obviamente ostenta el bragging right de ponerle al título vía YouTube World First Sekiro Blindfolded Full Run. Macho, o sea, alfa. Wow. No, esto es el epítome de ser macho alfa. Es la definición en el diccionario. Lomo de, plateado. De cojonudo. O sea, sale la foto de él. Al lado de Putin. Mira, no, o sea, el tipo está pasado. Obviamente practicó, pero, aparte de los 4 finales que tiene Sekiro, y que el Shura sea el más corto, me imagino que ese fue el que buscó, que es el final malísimo. No importa, como si eres una sangre. No importa, como, exacto. Hacerlo en 4.5 horas sin ver, o sea, 4 horas y media, sin ver. No, el tipo es un maestro. Hasta yo con el final malo me conformo. Pero viendo, Alex, viendo y sufriendo como 6 meses. Exacto, como, no, ponle un año. Tú no tienes Sekiro, ¿verdad que no? No, mano, yo no tengo Sekiro. Sería bien bonito ponerte a sufrir con Sekiro, mano, en vivo. Pero que lo tengas que jugar, que sea como yo con Minecraft, algo así. No sé. Como el Lock Extra Life, piénsalo. Ay, no sé, yo lo hice ya una vez con ¿cuál fue? Con Bloodborne, ¿te acuerdas? Por eso, pero Bloodborne te la llevaste. Sí, pero ya no. Sí, ya, es verdad, no, que fue mucho multiplayer, y ese no tiene multiplayer, Sekiro, pero... Sí, ahí estoy, chavo, ahí tengo que... Sería interesante, no sé, piénsalo. Sí, te dejo la idea. Sí, muy buena sugerencia, Gio, te quiero. Claro que sí. Ay. Pero no, está brutal. Es la que felicidad a este jugador. Y de verdad que me imagino que ahora vendrán muchas personas, ¿verdad? Que son diestros en esto de speedruns y de blindfold. Me imagino que ahora buscarán como que otros juegos más retantes. Pero bueno, si el tipo hizo con Sekiro, yo no puedo tirar un Dark Souls blindfolded, tú sabes. O un Bloodborne, que Bloodborne no es tan. Bueno, Bloodborne es difícil, pero Bloodborne es doable. Es mucho más duro porque muchos Souls games, en contrario de lo que muchas personas piensan, y yo puedo dar fe de eso. O sea, Bloodborne es un juego que sí tiene su dificultad, pero en cuestión de los bosses, es cuestión de timear bien esos touch. Y yo creo que Bloodborne, bueno, si yo pude, cualquiera puede. Con eso lo digo todo. Todos los Souls son así, lo que pasa es que intimidan al principio en lo que tú le coges la mecánica al juego. Uh-huh. Pero literalmente, Alex, eso, tú diste en el clavo. Es cuestión de usted practicar. Al principio te vas a frustrar, pero como usted no tiene idea. Pero después de que tú te expongas un ratito al juego, que tú veas las mecánicas, que dentro de la randomly generated numbers, ¿cómo se dice? Sí, pero el sí, y los hit points, es lo que el hitbox, es la palabra que estaba buscando. Hitbox, okay. Después de que ya tú te des cuenta, mano, usualmente, y si los hitbox están bien diseñados, porque ese es el problema de los soul likes que no son Souls, ¿me entiendes? No son por la misma compañía, salvo Nioh, yo lo saco, ¿verdad? Con pinzas, que pues no es de From Software. Esto, todos los demás que no son de From Software tienden a tener algún tipo de problemita, ¿verdad? Lo que uno se ajusta al hitbox. Por ejemplo, puedo pensar en Mortal Shell. Yo me desanimé muchísimo porque yo pensando que podía darle al enemigo o que estoy fuera de peligro, nananina. O sea, no estás en la línea de seguridad, ¿me entiendes? Uh-huh. Y esto, pero literalmente todos son así, Alex. Es cuestión de tú exponerte al juego, exponerte a las mecánicas, practicar, estar dispuesto a sufrirlo un poquito, uh-huh, pero después la satisfacción es inmensa. Vamos a ver. We'll see. Palabras sabias aquí de un hábil jugador de Souls Games. Sí, señor. Nice. Pues mira, mano, pues seguimos aquí con muy buenas noticias para esta semana. Y es que para los usuarios, ¿verdad? Esos afortunados usuarios de PlayStation 5, sepan que durante esta semana la consola estuvo recibiendo una actualización de sistema, ¿verdad? Los famosos System Updates, ¿verdad? Que en la mayoría pues, lo que hacen es que te estabilizan la consola y obviamente no componen absolutamente nada. Pero en este caso, esta nueva actualización que recibió el PlayStation 5, pues trajo unas opciones las cuales, ¿verdad? Como que no se habían mencionado o no se le había dado como que mucha publicidad a este update, este System Update que traía la consola esta semana. Y entre las cosas más notables es que esta actualización trajo consigo el hecho, ¿verdad?, de que tú ahora puedes, ¿verdad?, el Sony, ¿verdad?, el PlayStation 5, ahora tú puedes expandirle la memoria interna al PlayStation 5, ¿verdad? Obviamente utilizando el formato de lo ya bastante conocido en el mundo de las PC, el formato de M.2, los SSD. Estos son los discos duros, por llamarlo así, ¿verdad? En un español que usted entienda. Los discos duros que son como en tarjetita, que es lo que prácticamente muchas PC modernas de hoy en día pues usan. Es más práctico, es sumamente cómodo. Mi PC que yo monté tiene ese tipo de disco duro y ahora los usuarios pues pueden expandir, ¿verdad?, la memoria del Play, puede ponerle más capacidad a su Play. Pero vamos a poner un freno aquí bien grande porque ahora no vaya como un loco a mandar a pedir de estas memorias porque es que le vamos a meterle 10 teras, 200 teras, hablando exagerado, ¿verdad? De capacidad. No. Hay unas especificaciones que todo usuario tiene que tener en mente. Sony diseñó una página en donde dice todas las especificaciones que usted debe tener al momento de hacer esta actualización. Entre los contras que tiene esta actualización, según lo que estoy leyendo aquí en la noticia, se sabe que para que esto funcione, la velocidad de lectura tiene que ser de 5500 megabytes por segundo o más alto. Y al ser esta un requisito, limita a los SSD de generación número 4. O sea que ya no todos los SSD de este formato de la cuarta generación no van a ser compatibles con el PlayStation 5. Sí, el artículo reseña algunos que sí tienen este criterio que pueden cumplir. Entre ellos mencionan el Samsung Note 80 Pro, el Western Digital SN850, el Corsair Force MP600, Seagate Firecura 530, Saber Rocket 4 Plus, por mencionar algunos que rinden con este requerimiento para hacer estas actualizaciones. Otra cosa que usted también tiene que tener en mente, como dice el artículo, esto Sony lo complica un poquito, es el hecho de que usted tiene que tomar en consideración el sistema de enfriamiento de su PlayStation 5 a la hora de hacer esta actualización. O sea, no significa que usted no puede ir y atacharle un sistema de heatsink así porque sí a su SSD. Tiene que ser uno que sea compatible y que contenga las dimensiones establecidas por Sony, que son las que le permitan a usted hacer esta actualización e insertarle un heatsink y no le moleste la infraestructura del PlayStation 5. Hay unos de estos heatsinks que son un poquito gruesos, un poquito grandecitos. Obviamente el espacio es limitado, no le van a caber en el sistema. So, tiene que ir a la página. La página que montó Sony, la dirección prácticamente es PlayStation.com, Support Hardware, y ahí van a encontrar todas las medidas y las especificaciones que usted necesita a la hora de decirla, si usted desea hacer esta actualización a su PlayStation 5 por este método. Obviamente es un método, ¿verdad?, bastante chévere, en mi opinión, porque no tiene que tener un disco externo conectado, que a lo mejor en tu setup se ve feo, ¿verdad?, un disco externo conectado por cable al Play, ¿verdad? Hay gente que es magnética con esto. A mí, honestamente, yo tengo un disco duro conectado a mi PlayStation, a mí no me molesta verlo ahí. Pero hay gente que es muy magnético con sus setups y hasta cierto punto eso como que les molesta, tú sabes. Sí. Pues esta opción es la perfecta. O sea, pues usted puede aumentar su tamaño de capacidad y va a estar escondido dentro de la consola. Pero repito, tiene que entonces orientarse bien en el artículo, en la página que provee Sony para este tipo de actualización, antes de que usted se tire como un loco a comprar. Entiendo, y de hecho ya me habían compartido unos cuantos screenshots. Yo no he hecho el browsing, pero por lo que vi los screenshots, ya hay muchos sites a través de Amazon y otras páginas de tecnología que ya están al tanto de esta actualización, que ya cuando tienen estos productos en venta, ya lo ponen, o sea, te ponen como que PlayStation 5 compatible. O sea, ya, sí, ya te, sí, ahorran, usualmente. Sí, te ahorran el trabajo, estás como que, ah, chupano, déjame leer y comparar. No, si es compatible, te lo dice. Eso me acuerdo que lo hicieron cuando empezaron a anunciar que lo externo para PS4. Para PS4 y las tarjetitas, los SD card para Switch. ¿Te acuerdas? Mm. También me acuerdo cuando tú entrabas, te decía Switch, Nintendo Switch compatible. O sea, ya te ahorraban el trabajo de estar leyendo otros specs y buscando. O sea, eso, que chequen bien si usted piensa hacer esta actualización, ¿verdad? Si usted entiende, obviamente sabemos que estos juegos de nueva generación vienen cargados de mucha capacidad, mucho update a cada rato. So, yo entiendo que es una muy buena manera de, ¿verdad?, de expandir esa capacidad. Pero como digo, lean, oríntense bien. Si usted entiende que no puede hacer trabajo, busque video o busque a alguien que sea diestro, ¿verdad?, en tecnología o en electrónica, y que le haga el favor y le cambie la tarjeta. Entendemos que no es nada complicado, son remover tornillos, sacar el segurito, mover el chip, yo digo chip, no un chip, el SSD, ¿verdad?, e insertar el nuevo y bootear. Pero ya, oriéntese, ¿verdad?, antes de hacer estos cambios, y que vaya a briquear su consola por algo que haya hecho mal. Pero dentro de lo bueno, qué bueno, ¿verdad?, que Sony pues dio esta actualización, ¿verdad?, para darle una nueva alternativa a los usuarios de expandir la capacidad del sistema. Eso es interesante esto, bueno, de verdad. Sí, definitivamente. Al principio yo recuerdo, cuando, creo que en uno de los primeros podcasts del año, si no me equivoco, Gatonejo había hecho un breakdown de lo que te costaba aumentarle la memoria al PlayStation, dependiendo de cuánto, o sea, cuál fuera la unidad que tú te comprabas y pues lo que había al momento. Uh-huh. Esto es un game changer. Pero, una de cal y una de arena. Tampoco uh-huh. Es como si hay mucha prisa para usted salir a comprar este upgrade todo a lo loco y despavorida, siendo que realmente pues todavía no hay demasiados títulos para PlayStation 5. Mind you, que una actualización de Call of Duty, por ejemplo, pesa prácticamente 100 gigabytes. So, como digo una cosa, digo la otra. Dependiendo del tipo de juego que usted juegue, pues también quizás esto le convenga. Mi consejo sería que usted espere. Espere un poquito a que, ¿verdad?, esto se afinque un poquito más. Uh-huh. Y sea más favorable, en el sentido de que ya haya más gente, más troubleshooting se haya hecho, más pruebas. No vaya a ser que, como bien dice Alex, se vaya a briquear la consola en este caso, y usted se quede sin la soga y sin la cabra, esperando a expandir memoria, y después sea como que, ok, expandiste la memoria, ¿para jugar qué? Nada, porque exacto, la consola no prende. Exacto, no, que se justifique el gasto, como tú bien dices. O sea, hay juegos, pero no hay un montón de juegos. Nah. O sea, aparte de su librería de PlayStation 4, que usted era fuerte, sería lo único. Pero juegos de esta nueva generación, apenas, ¿sabes? Tenemos unos cuantos títulos. Viene de ninguno de los dos lados. Y los atrasos que hay. Los atrasos que hay y los que vienen. Y los que faltan, exacto. Y los que faltan. Y los que vienen, que está bien bonito. Yo estaba vacilando en Mongoloide Gaming. Mm. Saludo allá a la comunidad más irreverente de todo Facebook, en relación al gaming en Puerto Rico. Y estábamos tripeando el gran bacalao con V. Puso un meme, como que estos son los exclusivos de PlayStation y la pared vacía. Y como que, ay, ¿dónde están los de Xbox? Exacto. es la pared del lado que no salía en el meme, pero está igual de pelada. O sea, no hay exclusivo. No hay. Todo el mundo está como que, mira, ¿sabes qué? Vamos a atrasar. Again, con los atrasos no hay problema, porque preferiblemente él dio el ejemplo de PlayStation 5. Sí, pero ¿en qué mundo vive ese muchacho? Pues no voy a defender, no tanto él. Ajá. No tanto él, el que hizo el meme. Sí, porque no es que no hay mucho, pero los hay, porque estamos hablando, o sea, hello, estamos hablando de Ratchet & Clank, estamos hablando de Sackboy, The New Adventure, estamos hablando de Returnal, estamos hablando de Spider-Man Miles Morales, estamos hablando de... No sé, yo mientras tú estás hablando de todo eso, yo estoy tratando de pensar en los de Xbox. Ah, ¡uh! Y demonios, me quedo en blanco. Muy fuerte. Genuinamente, o sea, y que sean juegos triple A, again, que sean, pues, obviamente ahora la gente está vuelta loca con el beta de Halo, del multiplayer, el stress test, como lo quieras llamar, cógelo, que eso lo van a atrasar, eso no viene este año. Él me dio un listado, vamos, déjame buscarlo aquí rapidito. Pues Bacalao puso el meme, dijo, los exclusivos que están por salir en lo que resta del año, manjo, hay una aclaración, en lo que resta del año, que son ninguno en PS5, ¿verdad? Entonces yo le digo, ajá, esa pared es modular, porque lo mismo le aplica al Xbox. ¡Eh, al diablo! Entonces pues el vacilón se formó por ahí para abajo. Y Baca me contesta, Psychonauts 2, Halo Infinite y Forza Horizon 5. No sé, pero quedan un par de jueguitos por salir. Dice él que esos tres juegos, Psychonauts 2, Halo Infinite y Forza Horizon 5, vienen este año. ¿Verdad? Ese es el entre líneas. Y yo estoy como que, ¿y tú crees que esos tampoco le van a aplicar un atraso? ¡Hombre de fe! Y le pongo un gif de Can I get a hallelujah? Y el vacilón por ahí para abajo. Esos tres juegos, él dice que salen este año. Yo honestamente lo dudo. Va a pasar igualito que pasó con Horizon Forbidden West, que también, papi, atrasado para el 2022. Sí, ¿no? Es la orden del día los atrasos. Y conmigo no hay problema, yo le he dicho 20 veces. Yo prefiero un juego atrasado que otro maldito No Man's Sky, que otro maldito Cyberpunk. No. Prefiero que se atrase el juego, que me den un buen juego, a que me den un juego mediocre, o a que por estar desanimado, y el juego no sirva arrancando, la gente que entonces lo compra a mitad o después de release le va súper bien y me dicen, no, el juego está salvaje, que pero ya yo, mi primera experiencia fue tan mala que yo no lo quiero ni tocar. Entiéndase, No Man's Sky. ¿Tú me entiendes? Yo buscando aquí, se me olvidó mencionar Demon's Souls, Destruction All-Stars, Astro Playroom, ¿cuál más? El DLC de Final Fantasy, que aunque es un tema exclusive, pero es exclusive, I don't care. No, pero ya aclaramos, el meme lo que decía era que están por salir, no es que no hayan. Aclaración, es que están por salir lo que queda del año, que ya no hay más nada. Se la perdonamos. Sí, pero como nadie, quiera. Nadie es perfecto, pero se la perdonamos. El punto es que ninguna consola, o sea, está tirando exclusivos sólidos. Calladita y comiendo nola es el Switch. En términos de exclusivos, en términos, sean refritos o no, como quiera está vendiendo. Exacto. Así que, duro. Esa es la que hay. Alex, y en la línea de Sony, seguimos en la misma conexión de pensamiento para la próxima noticia. El mismo timeline. Sí. Sony ha vendido, con todo y eso, Sony ha vendido 10 millones de PlayStation 5. Esto hace que el PlayStation 5 sea la consola de más rápida venta, o de mayor velocidad a la hora de ventas de la compañía hasta la fecha. Han sido 10 millones, de esos 10 millones, 9 millones confirmados están todavía en algún almacén de scalpers. Esto, yo no sé si a usted le pasa, yo no conozco demasiados PlayStation 5 owners. Esto, yo tampoco. Pero la verdad que estos numeritos están como que, pues, mi modo. Pero, de acuerdo a Sony, ¿verdad? Reportaron que este pasado julio 18 habían vendido 10 millones de consolas de PlayStation 5 mezcladas entre las que leen disco y las totalmente digital desde el debut de el PlayStation 5 hace 8 meses atrás en noviembre. La compañía no considera necesariamente que la pandemia les dio demasiado duro en términos a los shortages que están habiendo, pero pues nada, están conformes con esos números, están enfocados en continuar la producción en la medida posible, y pues nada, ahora mismo esas ventas, esos números de venta colocan al PlayStation 5 adelante en lo que comenté al principio de que es la consola más velozmente vendida por encima del PlayStation 4 por prácticamente un mes en términos de las ventas. Ahora mismo, en una entrevista se dijo que ¿cómo es que se llama? El jefe de PlayStation, prácticamente Jim Ryan, está encargado de PlayStation, comentó que es demasiado temprano para saber si el mercado va a continuar con la demanda como ha estado hasta ahora. Esto, y que particularmente, pues, en China, la manera en que el PlayStation 5 se ha movido en China ha sido una sorpresa para ellos como compañía. Esto porque pues se fue el stock demasiado de muy rápido, con todo y que el mercado local se enfoca en juegos móviles y en el modelo free to play, entiendas, en China, ¿verdad? Que se enfoca en eso, pero pues el PlayStation 5 estuvo comiendo dulces por allá. Ahora mismo pues hay varios exclusivos por ahí que están sufriendo atrasos, ¿verdad? Ya confirmamos que God of War se fue con los panchos, el God of War este todo, y Horizon Forbidden West también, y esto pues nos trae a un temita que tocamos en el Discord durante la semana, porque habíamos estado relajando, particularmente con GPB, y lo habíamos comentado, yo no sé si fue en un podcast en vivo, y GP trajo a colación el hecho de que esos juegos, como ya tenían la base tan sólida, pues que probablemente los trabajaban rápido y que no iban a sufrir atraso. Yo le dije, márcalo por ahí, la bola de Sparrow, no se equivoca, de seguro los van a atrasar. Y en efecto, los dos los atrasaron. Esto, y ahora mismo, pues, no hay más ningún incentivo para comprar un PlayStation 5 hasta que salga entonces otros exclusivos, que por ahí pues se supone que venga algo de Gran Turismo también. Y pues nada, la gente yo entiendo que los está comprando, pues obviamente mejora la experiencia del juego, aunque sea en PlayStation 4, pero desde mi perspectiva todavía no hay razón suficiente para yo pagarle un scalper, ni hacer una fila brutal, ni estar amaneciéndome para ponerlo en el cart y el corre-corre para poner la tarjeta de crédito y que después un bot me gane la compra. Nah, cuando yo esté caminando por ahí y me tropiece con uno, ese día me lo traigo para casa. Exacto. Lo mismo yo. Yo no estoy... Si ahora mismo yo estoy ahorita a Walmart, si hubiera habido uno, yo lo cogía. Si no, pues no, soy feliz. O sea, no es como que estoy sufriendo por eso. Pero sí, un agradecimiento bien gran parte a los scalpers, ¿verdad? Que son los que proveen estas estadísticas en estos estudios de venta. Pero nada, así es el mercado. Pero poco a poco, yo sé que poco a poco se están moviendo las unidades, ¿verdad? Cuenta gota, pero si usted tiene suerte y va un día a su tienda favorita, ¿verdad? Que venda artefactos electrónicos y te pasa y pregunta y si queda uno ahí, pues bien por usted. Si no, pues los demás, pues los plebeyos seguimos esperando. Pero algún día llegará, ya algún día tendremos nuestro turno, algún día pegaremos en la radio y tendremos el primer minuto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, fíjate, y hablando de exclusivos y esta guerra de las nuevas generaciones. Pues gente, este pasado fin de semana, este fin de semana que estamos aquí grabando, estuvo ocurriendo el tan esperado, yo no sé si alguien lo pidió o no, se estuvo celebrando el primer multiplayer beta para Halo Infinite. Esto era básicamente un multiplayer beta y básicamente era un, como dicen, como un test. Era probando ciertas cosas. La cuestión es que este juego, ¿verdad? O este beta multiplayer, que estuvo durando desde el 29 de julio hasta el 1 de agosto. Prácticamente estaban haciendo pruebas de conexión y cosas así. Pero muchos jugadores, entre ellos un amigo acá de la comunidad, el señor Motomonku, estaban un poquito decepcionados. Motomonku fue de los afortunados que fue escogido para participar en este beta. Tenía que registrarse, ¿verdad? Y obviamente iba a mandar unos códigos de acceso para usted entrar. Entre los, ¿verdad?, los poquitos que hemos podido recoger por ahí, él estaba un poquito, ¿verdad?, como que molesto, porque no era lo que en su opinión no era lo que él quería que se probara. O sea, él esperaba que iban a ser combates, ¿verdad?, multiplayer, jugador versus jugador. Para sorpresa, el concepto del beta fue básicamente jugadores versus bots. O sea, sus oponentes eran bots, no eran jugadores reales. Y esto pues básicamente cierra. No digas eso muy duro. No, y esto pues como que a muchas personas le molestó mucho el hecho, ¿verdad?, de que no pudieron probar esas conexiones o enfrentarse a otros jugadores, ¿verdad?, para sentir la dinámica del juego, ver los cambios, ver, ¿verdad?, si había mejoras en ciertas cosas. Obviamente esto es un beta de prueba, van a haber cosas que no van a estar completamente pulidas, pero al fin, ¿verdad?, los fanáticos de Halo pues esperaban algo más. También el beta proveía un área como tipo armería, en donde usted probaba las armas del juego, disparándole como que a unos targets y unas cositas. Fuera de eso, por lo menos por lo que Moto nos estuvo diciendo, pues nada más. Estaba un poquito let down. Fueron 3 mapas los que los jugadores pudieron probar. Eran en equipos de 4 jugadores contra 4 bots. ¿Verdad? Y nada, básicamente eso es lo que usted iba a estar experimentando en ese beta, ¿verdad?, de Halo Infinite, que lleva ya tiempo y obviamente ellos esperan que este sea el gran big seller para la nueva consola de Microsoft, ¿verdad? Y por ahora mismo, pues, ya usted sabe la debacle que hubo cuando hicieron esa primera presentación, los visuales no fueron de muy agrado y todas estas cosas. Ellos te están bregando con esto, que vamos a ver al final de día, ver qué le ofrecen a los fans, a los hardcore fans de Halo, que obviamente este juego lo apabullan, lo quieren, lo odian, lo aman, ellos no se deciden, pero sí, este tiene mucho trabajo por delante. Así que nada, te estaremos recogiendo más este feedback de las diferentes comunidades para que tuvieran la oportunidad de probar ese multiplayer beta de Halo, uno de los títulos fuera de todo odio, de toda rivalidad. Esto es uno de los títulos más esperados para la nueva era de consolas de esta generación. Así que ya esperemos, eventualmente el gaming es el que gana. Esperemos que ellos puedan proveer un buen producto digno del nombre de Halo, que es un nombre que carga mucha tradición en el mundo de los videogames. Entonces esperemos que al final del día los fans y las personas que están esperando este juego, cuando salga, eventualmente cuando salga, queden bastante satisfechos con el producto y no que queden desatisfechos y destruyan la franquicia y hasta ahí. Que hasta ahí llegó este. Bueno, yo estoy bien preocupado. Yo estoy bien preocupado porque lo que yo he visto no me pinta a próxima generación. No veo. Y again, en gameplay puede cambiar muchísimo a lo mejor y a lo mejor por ahí se van. Pero en términos visuales, brother, honestamente, parece un juego de, ni siquiera de Xbox One, parece un juego de 360. Honestamente, lo que yo he visto, de que busqué pietaje y me puse a ver yo. Ok, vamos a darle para adelante un poquito aquí. Ok, un poquito de mejora en la sombra. Ok, los colores un poquito más brillantes. Pero en términos de las texturas, es la palabra que estaba buscando. Diablo, mano. No veo ese leap que sí hubo cuando Halo salió en Xbox original. Halo 2, inclusive dentro del Xbox original, fue un you know, otra cosa. Tú veías ese crecimiento en ODST, tú veías ese crecimiento en Halo 3, tú veías ese crecimiento en este, Dios mío, el que era este Reach, en Halo Reach. tú veías ese cambio, o sea, no se veía igual el juego en Halo 4, Halo 3, o sea, hubo esos cambios, pero my God, no, estoy preocupado, nada, vamos a ver qué pasa. Yo espero por el bien de todos que esto sí sea otra cosa, al fin y al cabo, cuando terminen de pulir, ¿verdad?, todo, porque pues esto precisamente es para mejorar en base a lo que la gente descubra, los bugs que salgan, etcétera. It's too early. Pero a estas alturas yo esperaría, aunque sea too early, siendo que es para próxima o para actual generación y que es la acaba de salir prácticamente, con mucho ray tracing, mucho teraflop y mucha madre, yo esperaría ver algo más, así fuese un stress test, ¿me entiendes? So, desde esa perspectiva estoy un poquito preocupado, honestamente dicho. ¿Tú viste el pietaje del juego? Bueno, vi, ¿verdad?, aquel demo que enseñaron, ¿verdad?, en la presentación de Microsoft. Me parece, ¿fue durante E3 o fue? No, fue antes. Oh, pero tú dices lo que la montaña se veía en tipo Minecraft. Sí, que eso, de ahí fuera no he visto más pietaje. Porque te soy bien sincero, o sea, honestamente el juego a mí no me llama la atención. Por algo okay, okay. Yo el pietaje que digo es del de ahora. El pietaje que digo es del de ahora, del stress. Porque hay en YouTube. Por eso te pregunté, por si habías tenido curiosidad y lo habías buscado. Búscate eso y después en la semana, abunda, cuando estés en vivo, ¿verdad? Para efectos de for the sake of time. No busca la hora, pero después lo analizas bien y me cuentas, Alex. Cuenta. Dale, te doy mi two cents. Te lo comento por favor, Discord y enciendo la candela en el Discord. Muchacho. Y que Motomonco no te lea, porque Moto todo lo relacionado a Halo lo va a ver con los ojos del alma. Te quiero. Sí, Moto. Es como que esa mamá que tiene un nene bien feo con cojones y es como que, no, papito, no. No eres Dios, feo. No. Tú no eres fea. Dios, es como que no. Esa mamá que te negas. No. I'm sorry, ya me parqué y subí la emergencia. No la escuchaste, pero hizo cuando la puse. Yes, sir. Bueno, y otra que está bien cojona, con algo bastante feo, pero no es un hijo, es Scarlett Johansson, mano. Y es que ella, que pues obviamente la conocemos por su papel más reciente en Black Widow, está demandando a Disney porque, según ella, según alegaciones de ella y sus abogados, Disney aparentemente incumplió parte del contrato de la actriz. Esto es la línea de que la película estrenada simultáneamente en cines y en Disney Plus, a través del servicio de Disney Plus Premium o Disney Plus Plus, no, ni me acuerdo cómo hostia se llama. Bueno, es Disney Plus Premium, Premier Access. Algo de acceso, que después es lo que le hemos estado diciendo, gente, desde que comenzaron con esta práctica en Disney Plus, que usted le diga que no compre la maldita película de eso porque ya usted está pagando por el servicio. Pero con esto de la pandemia, pues las compañías de producciones cinematográficas se reinventaron más o menos y tiraron estrenos de esta forma, donde la película era un rental, ¿verdad?, digital, pero te costaba pues más billete. 30 pesitos. En este caso, Disney la estrena al mismo tiempo y sabemos todo el historial que trae Black Widow, que esto lo están atrasando. Finalmente estrena y aparentemente el estreno simultáneo en Disney Plus y en los cines le cuesta a Johansson una pérdida de sobre 50 millones de dólares. Usted dirá, diantre, qué pobrecita, ¿verdad?, perdiendo 50. Eso es cláusula del billete que otros actores no sufrieron con otros estrenos y que pues ella está buscando obviamente algún tipo de compensación porque gran parte del sueldo de ella como actriz estaba atado a la taquilla del box office. No necesariamente por cláusula de contrato a un equivalente al estreno en una plataforma digital como Disney Plus. Ahora mismo, esta película se cuajó, ¿verdad? Alex bien lo mencionó, que se pagaba por este Premier Access unos $30, ¿ok? Y la película generó de Disney Plus en el opening weekend generó 60 millones de dólares. ¿Ok? A eso le sumas, en términos de la ganancia de cine, 80 millones en cines domésticos y 78 millones a nivel internacional en el primer fin de semana de estreno. Si esto hubiese sido solamente un estreno de cine y eventualmente hubiese llegado a Disney Plus, estos numeritos estarían así, no necesariamente. Uh-huh. O sea, siendo que básicamente esta es esta película ahora, por estrenar de esa forma, es una de otras películas de Marvel, de un exclusivo grupo, que son nada más que 6, que han hecho menos de $1 billón en el cine. O sea, es prácticamente un flop. Entonces ella está tratando de renegociar después de que pues Black Widow salió con este estreno que pues le ha costado prácticamente 50 millones en ganancia. Así que ahí lo tienen. Esto obviamente pues por razones relacionadas al COVID, esto, los estrenos, el pushback de la película, la piratería, etcétera. Esto no le cayó muy bien, ¿verdad? A nuestra queridísima Black Widow. Y me estaba comentando Alex que también en esta línea de demanda había otra Van Wagoner por ahí. Alex, háblanos un poquito de eso, que tú eres el que me mencionaste de ese asunto. Sí, no, añadiéndole a esta noticia, también estuve leyendo que la actriz Emma Watson, que protagonizó el papel de Cruella en la versión, ¿verdad?, de la película de Cruella para Disney Plus, que esta prácticamente es un spin-off de la historia de la película de los 101 Dálmatas. Mano, pues aparentemente se está preparando o se está orientando para también demandar a Disney Plus por el mismo concepto. O sea, por incumplimiento, ¿verdad?, de contrato, que aparentemente pues sufrió lo mismo, porque la película de Cruella estaba set para ser estrenada en cines y a la misma vez en Disney Plus, y parece porque también había como una cláusula contractual en la que se le garantizaba una cantidad de dinero. Una ganancia al box office, mano. Exacto. Y si no estrenan en el cine, no cobran eso. Exacto. Pues, ¿qué pasa? Que al tirar la versión por Disney Plus, pues obviamente le hace un roto, ¿verdad?, a la posible ganancia que pudieran tener de las ventas en taquilla, ¿verdad? Y pues yo creo que también va por el mismo barco. Obviamente, wow, esto en el caso de ellas dos va a crear una animosidad para hacer... Y un precedente también. Y una animosidad con la compañía. O sea, que esto podría poner en tela de juicio planes futuros para estas actrices. Yo, en el caso de Scarlett Johansson, yo no visualizo más proyectos de ella en el MCU, ¿verdad? Obviamente por los sucesos que ya han sucedido en las películas que vimos, aunque pues el MCU está cambiando bien radicalmente, no sé, pero en el caso de Emma Watson, creo que había una secuela ya planificada para Cruella. So, esto pues, ¿verdad?, pone en tela de juicio si esto se dará o no. La cuestión es que hay muchas personas que dirán, pero es que ya no necesitan dinero. Ella está, por ejemplo, en el caso de Scarlett Johansson, es una mujer multimillonaria, y es verdad. O sea, hablando en serio, ese dinero no le hace falta. Ahora bien, como tú me dices, están sentando un precedente y están yendo contra un titán que es Disney en el aspecto de que están violando un acuerdo contractual. If you let it fly, papi, no solamente es ella, es los que vienen después de ella también. Los que vienen después. Son féminas las dos. Ahí tenemos también otro detalle importante. Son dos féminas, dos actrices totalmente guapas en el peak de su carrera. Y entonces, si ellas en esa posición están sufriendo de esta desigualdad, porque obviamente el resto de las películas estrenaron como quiera o las aguantaron un poquito y van a estrenar ahora que ya los cines están abiertos, bla, bla, bla, bla, bla. Esos otros actores van a cobrar igual, ¿verdad? Como si no pasa nada. Ah, pero las películas de ellas, pues sí, vamos a tirarlas ahí y el sueldito que se chave. No. Son acuerdos contractuales, mano, que a uno le hacen falta. No, pero era un acuerdo. ¿Entiendes? No necesariamente greediness es actually hacer lo correcto, no solamente por ellas, y incluso actores varones también se pueden beneficiar del asunto, uh-huh, en esa línea. Esto de estreno, hay que ver también si la otra película que estrenó así fue Mulan, uh-huh, si no me equivoco. Habría que ocultar a ver si con esa actriz y con esos actores de la película de Mulan habían unas cláusulas similares, o si Disney llegó a algún acuerdo y que, del cual no sepamos, pero que Scarlett Johansson y Emma Watson sí, esto en la línea de que aunque estrenaron vía Disney Plus, se le honró el porcentaje de ganancia aunque no la levantó en el box office. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ese es el reclamo que ella está haciendo. Como que ustedes me deben chavo, you know. ¿Qué es la que hay? Sí, no, es chabón, ¿verdad? Pero, como te digo, ellas tienen que defender lo suyo, ¿verdad? Y obviamente sentar presente de que, o sea, repito, ellas necesitan dinero, pero es que no pueden dejar que estas cosas pasen y que esto, sí, siga convirtiéndose en una tendencia para futuros proyectos, futuras actrices y actores. O sea, que los cojan de soca con esto. Y esto también puede significar cambios radicales, y posiblemente estamos viendo el final del MCU Day One en Disney Plus. Yo, uh-huh, creo que a raíz de esto, yo creo que van a tener que volver a sentarse en el drawing board y van a tener que buscar un plan de acción. Es decir, lamentablemente no vamos a tener más películas del MCU Day One en la plataforma de Disney Plus, aún la gente pagando el Premier Access. No way, Jose, esto se acabó. So, yep. Ese es mi teoría y mi predicción. Un ajuste a la cláusula de que está atado a pagarte del box office. Es como que la compañía se compromete a responder al equivalente, uh-huh, sea por box office o sea por Disney Premier Access. Uh-huh. Y cambian. Es capaz que entonces también reorganicen y digan, mira, no. Ok, la película va a estrenar primero en cine, un mes después estrena en Disney Plus, maybe a un costo un poquito menos que lo que hubiesen cobrado antes, ahora mismo cobran 30, ponle que, sí, la película esté en Disney Plus un mes después a un costo de $15, vamos, mitad de precio. Sí, sí. Exacto, pero que aseguren por lo menos que esos millones que entran del box office entren limpio y te garantiza a ti por lo que tú firmaste. Tú, sí, sabes, señor. No una garantía de palabra, porque las palabras salen al viento. Es que hay unas, yep, firmas envueltas, hay una firma, hay unos, exactamente, abogados, es un contrato, y eso sabe usted, que usted corre el sur de Puerto Rico. sí, no, es una cosa delicada, ¿verdad? Y de ahí es que nacen todas estas demandas que la gente dice, pero ¿para qué está? Es que, gente, los contratos es algo serio, es una palabra, como decíamos los tiempos medievales, es una palabra de honor escrita, la cual tiene que ser validada desde la A hasta la Z. Y tú tienes que cumplir con todas las que diga ese contrato, desde el punto A al punto D, E, F, G, porque si se enmienda, tiene que cumplir con todo eso. O sea, es una zona bien sensible en cuestión, ¿verdad?, de cuando usted hace contratos, ya sea de para actores, adquisición de propiedades, servicios. Hay que estar bien empapado, tener un buen equipo de abogados antes de usted plantar una firma en un papel que simplemente que firma aquí. No. Tiene que leerse eso bien, orientarse con sus abogados antes de meter las patas. Sí, señor. Mira, Gio, y hablando de abogados y de meter las patas, nosotros pues no hemos tenido oportunidad de hablar, ¿verdad? Porque estamos grabando hoy. Y toda esta candela, todo este fuego en la 23 explotó esta semana. Y estamos hablando, gente, ¿verdad?, de este caos que está pasando en Activision Blizzard. Ustedes saben, ¿verdad?, en Arroyo Habichuela hay un walkout, ¿verdad? Un walkout es empleados que abandonan sus puestos y se rehúsan a trabajar para estas compañías que acabo de mencionar. Por alegados maltratos y hostigamiento hacia empleados de estas compañías, hostigamiento, acoso, alega, ¿verdad? Hay alegaciones de acoso, incluyendo hasta hostigamiento sexual, hay envuelto por parte de gerenciales o personas de puestos altos dentro de estas compañías a empleados. Y esto está bien caliente, bien caliente. Sigue saliendo más información. La cosa, de verdad, que aparentemente el ambiente de trabajo, por lo que se desprende de lo que muchas personas están hablando, que trabajaban o trabajan, pasa que están, ¿verdad?, afuera, es un ambiente bastante hostil, bastante pesado. No estaban respetando los espacios, ni la diversidad, nada. Nada. Y ya parece que estos empleados decidieron hacer un alto, ¿verdad?, y detener estos alegados abusos de parte de los administrativos de Activision Blizzard. Al punto que muchas comunidades de gaming estaban pidiendo como que hacer un tipo de silent protest, pero una protesta silenciosa, durante esta semana, de que por favor no se lo guiaran o no jugaran nada relacionado a Activision Blizzard durante ese día, en apoyo a todos estos empleados que están, ¿verdad?, envueltos en esta demanda de clase a la compañía. Dicho eso, ¿verdad?, el CEO Bobby Kotick de Activision Blizzard, él envió una carta respondiendo, ¿verdad?, a todas estas demandas y a todas estas alegaciones que hicieron todos estos empleados, que, by the way, la misma fue radicada el 20 de julio, ¿verdad?, en la oficina de California, el departamento de, como decir, el departamento del trabajo de California, la DFEH, eso es California Department of Fair Employment and Housing. Así que, nada, él en su carta, en resumen, es lo que informa, es que la respuesta inicial de ellos es que van a enfrentar todas estas situaciones juntos y todas las preocupaciones que tienen todos estos empleados. Él también dice de que es imperativo de que se conozca todas las perspectivas de la experiencia y respetar los sentimientos de aquellos que fueron maltratados de alguna manera. Él dice que lo siente y que él, ¿verdad?, lamenta mucho no haber proveído la empatía y el entendimiento correcto ante la situación. Él alega, ¿verdad?, y comenta en esta carta de que Blizzard Activision están tomando rápida acción para asegurar un espacio seguro, respetable e inclusivo a sus empleados, ¿verdad?, hombres y mujeres y otras minorías que trabajan para ellos. O sea, que ellos, pues, están condenados también de que si estas prácticas fueron ciertas, pues que son inapropiadas, y que van a trabajar para mejorar todo este ambiente en su compañía. Obviamente hay cosas que él escribe que no hace mucha alusión. Obviamente hay una demanda y este tipo de comunicados tampoco tú no puedes expresar mucho, porque cualquier cosa que tú digas que se sobreentienda o se malentienda puede ser usado, ¿verdad?, en contra de la compañía. O sea, que ellos también, ¿verdad?, tienen que cuidarse en ese aspecto. Pero los expertos analizan esta carta y dicen que prácticamente es vaga, no dice nada que nadie hubiese dicho que hubiese estado preparado para este tipo de situación. Otra cosa que también él comenta es que ellos van a continuar la investigación y van a atender cada una de las reclamaciones sin titubear en tomar una decisión definitiva. Lo que están, ¿verdad?, los que analizan la carta dicen que una de las cosas que la carta no provee o asegura es que muchas de las cosas que están reclamando es que no dice nada de la transparencia, ¿verdad? Aparentemente la compañía no es nada transparente en cuanto a la compensación para los empleados. O sea, que para colmo de mal, aparentemente las condiciones de trabajo eran malísimas. Parece que la paga no era decente en comparación. O sea, que estaban explotando a estos empleados, estaban abusando a estos empleados, los estaban acosando, hostigando. Y de verdad que esto es una zona bien, bien, bien, bien feita para Activision Blizzard. Si eventualmente todas las evidencias y todo apunta a que sí, estamos hablando de un gigante del desarrollo. Es una pena. Sí. Es una pena porque el producto que ellos han estado proveyendo, pues es un producto, número uno, muy popular. Uh-huh. En ambas vertientes, ¿verdad? Activision, pues con sus títulos, Blizzard por su parte, el merger, pues obviamente todas las expectativas que generó, y que pues hay ahora mismo proyectos en el tintero, uh-huh, al respecto. Y que entonces la calidad humana sea la que ponga en riesgo ese fandom ese producto, esa hora de entretenimiento, etcétera, porque pues si estas alegaciones son reales, pues son unos asquitos de personas, ¿me entiendes? No se merecen todo el peso de la ley, esto, y que la justicia los persiga hasta que paguen, porque hay algunas alegaciones que son fuertes, inclusive durante el pasado martes en Noob Talks, allá en Cultura Secuencial con el Guacho y los Noob Toqueros, salió a relucir el tema, y una de las situaciones que hubo con esta gente costó la vida de una víctima, ¿verdad? Hay que pues ponerlo de esa forma. No voy a entrar en detalles de lo que pasó exactamente. Haga research, ¿verdad? Si usted le interesa abundar más sobre el tema, pero a ese nivel de seriedad llega la cosa, y eso pues ya son alegaciones grandes en la línea criminal. Sí, entonces hay que tomar eso en consideración. Nosotros pues siempre comentamos que hablamos con el wallet, y pues dependiendo de los juegos que usted juegue, el apoyo que se le brinde, etcétera, y es algo fuerte, porque, y al mismo tiempo, pues a la hora que usted se entere de cómo es que va la cosa, no es que tampoco vas a salir y vas a dejar de consumir absolutamente todo, porque si te pones a pensar, en todos lados hay gente mala, hay gente malévola, uno no sabe, caras vemos, corazones no sabemos, y en esa línea de pensamiento puede ser que tu jabón favorito y la fragancia que con la que ya tú hiciste las paces, y es como te gusta oler cuando sales de bañarte, el CEO de esa compañía pues le guste, qué sé yo, ir a matar elefantes cada dos fines de semana a África, porque tiene los chavos para hacerlo y se siente que está por encima de la ley, etcétera. Usted como individuo podría potencialmente castigarlo, quote unquote, no comprando sus productos. A la hora de la verdad, ¿eso le hace daño al CEO? Masivamente, sí. Masivamente. Me explico. Si hay un conglomerado de gente que se pone de acuerdo y dice, no vamos a... Pero a la hora de la verdad, si la ley no mete la mano, no pasa nada. Entonces... ¿Sí? Hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no rayar en iniciativas que realmente no vayan a resolver nada y se vaya a afectar uno, contrario a o en la línea de querer hacer un shock o generar un shock que a la hora de la verdad, pues no, caiga en oído sordo, ¿verdad? No estés haciendo nada y realmente estés saliendo afectado uno. Sí, no, es como te digo, es un tema bien delicado. Y a veces, y fíjate, y esto es lo que sale a relucir, sabe Dios cuántas compañías, y no tanto compañías de gaming, compañías en general, gobierno federal, gobierno local, lo que sea, que caen en estas prácticas, y muchas personas a lo mejor por miedo a perder su trabajo, ¿verdad? Pues se callan, no hablan, no dicen nada, y trabajan todos estos años bajo estos yugos de maltrato, de humillación, de racismo, tú sabes, y es fuerte, fuerte. Yo entiendo, ¿verdad?, que si estos empleados tomaron esta acción, pues de verdad que son valientes porque, yep. Y esto, o sea, hay que hacerlo. Si usted entiende que su ambiente de trabajo, por más que usted necesite sus habichuelas, es más importante su dignidad, su salud mental, su salud física, su paz mental y tranquilidad, y que esto no lleva a usted a cometer una locura como ya ha pasado. Que no aguantan más y toman la decisión ya sea de quitarse la vida o de ir al gun shop más cercano, comprarle un arma. Saben que en Estados Unidos es bien fácil adquirir un arma, como ir a un Walmart, entrar a esta oficina y jugar Call of Duty con todos los empleados que están allí, ¿sabes? Lo digo de esta manera, pero para no ser tan explícito. Jugar Call of Duty con todos los empleados, personas que a lo mejor no tienen culpa, y lamentablemente usted, ¿verdad?, se los lleva enredado. Lamentable por demás. Sí, lamentable, ¿sabes?, por demás, porque entonces fastidian con la psiquis de la gente. Uh-huh. Y la gente que no está muy bien después de un año encerrado. Uh-huh. Tú sabes. Nada. Hay que mantener el ojo echado. Y es triste por demás. Y hay maneras de pues apoyar este tipo de movimiento, apoyar, seguro, sí. en la línea de you know, de estar del lado que realmente requiere ese apoyo, orientarse uno y hacerlo de la mejor manera posible, de la mejor manera y de la manera que usted entienda, ¿verdad? Respetando la forma de, en la que los otros o los demás, pues también toman cartas en el asunto desde sus respectivas perspectivas. Yes, así que, gente, esa fue la última noticia de esta semana. Esperamos que la hayan disfrutado de la conversación hasta ahora. Este podcast está empaquetado. Les recuerdo que ya mismito viene por ahí la entrevista gaming a Mr. Sazón PR. Pero ahora, vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 5 de agosto de 1999. Estrena en Japón para el Sega Dreamcast Soul Calibur. ¡Ea, diablo, qué juegazo! Alex, eso no llegó a este lado del mundo hasta el 9 de septiembre del mismo año. Pero, ajá, el 5 de agosto del 99 fue que llegó acá, llegó a Japón, estrenó en Japón, viniendo de arcades. Alex, ¿tú llegaste a tener un Dreamcast? ¿Experimentaste este juego en la sala de tu casa? No sé si hemos tenido esta conversación antes o no, honestamente no me acuerdo si tenía Dreamcast o no. No, no llegué, en su momento dado no llegué a tener Dreamcast. Okay. Mi primera consola de generación de CD fue el PlayStation 1. Okay. Sí, pero llegué a jugar Soul Calibur, ¿verdad? Las otras versiones que salieron más adelante. Y, mano, juegazo que, ¿verdad? Que despertó este gusto por este tipo de juegos de pelea que prácticamente rompía el molde de lo que estábamos acostumbrados. Porque estábamos acostumbrados a los juegos de puño, patadas, combos y cosas así. Entonces llega este juego que, aunque había algunos títulos por ahí vagos que incorporaban armas, pero no como le incorporaba Soul Calibur y lo, ¿verdad? Y toda la serie que compone esta historia, ¿verdad? De Soul Calibur. Yep. Y de verdad que, mano, súper bueno, todavía el sol de hoy Soul Calibur sigue siendo un título relevante en la comunidad de gaming. Señor. ¿Verdad? Con la última Ya van seis entregas, o sea, y de verdad que muy bueno, yo me lo gocé bastante, ¿verdad? Las versiones que pude, que tuve acceso a ellas, me gustaron bastante. Aún el nuevo no lo he jugado, obviamente no lo poseo. Algún día, si lo ponen a precio pescado bombado, pues lo compro por ahí, porque por lo que he visto, tanto lo que han jugado acá los muchachos en el Bacalao Fight Club, en el Vivo, de verdad que el juego se ve súper, súper fun, súper buenísimo, nice. Buenísimo. Así que más adelante yo espero obtenerlo, pero sí, mano, Soul Calibur, tremenda serie, mano, muy buena. Sí, señor. A mí lo más que me rompió la cabeza en ese momento fue el hecho de que tú tenías el arcade en tu casa. O sea, el leap gráfico de audio, porque la música de Soul Calibur siempre fue mega épica. La respuesta que tú tenías en términos de la responsabilidad de controles, el input, etcétera. Bueno, eso era mente volá. Soul Calibur fue para mí una mega experiencia. O sea, disfrutarlo desde la comodidad de la sala de mi casa. Mano, otra cosa. Así que 5 de agosto de 1999, estrena en Japón para el Sega Dreamcast Soul Calibur. Yeah. Bueno, y vamos entonces ahora para las publicaciones esta semana. Vienen un par de cositas interesantes por ahí. Este 3 de agosto estrena para PS5, PS4, Xbox Series X y S y Xbox One y PC, Lemnis Gate. Esto es un título bastante interesante, es como que un first person shooter, que tiene elementos de time traveling, pero como timelines. ¿Cómo? ¿No? ¿Manipulación del tiempo? Ah, sí y no, porque es okay. Como que si tomaste una decisión y eventualmente ahí en ese mismo juego lo puedes correr, y es multiplayer también, es una cosa extraña. Denle un check, ¿verdad? Cuando puedan, a ver si es de su agrado. Ahí en Lemnis Gate, viene ahora este 3 de agosto. El 4 de agosto estrena para Nintendo Switch Dungeon Defenders Awaken. Este juego es como de un top view Hero Arena, if you will, pero como whimsical. O sea, los dibujitos de los personajes son como si fueran cartoonish. Y lo más bonito. Así que si es algo que le llama la atención, pues está por ahí para el Nintendo Switch. Y el agosto 5 viene para PlayStation 5, PS5, PS4 y Nintendo Switch, The Falconeer. Este juego, adelante, les digo, hice un poquito de research porque me llamó la atención el título. Es como que un juego de aerial combat, de dragones y como que una águila gigante, y uno va como que disparando en el cielo, y es combat fighting, ¿verdad? Air combat es lo que quiero decir. pero no tiene los mejores reviews. Así que con eso advertido quedan, ¿verdad? Again, hay por lo menos estrenos esta semana, agosto 3, 4 y 5. En términos de Blu-ray y DVD, no vi nada relevante esta semana, pero sí me llamó la atención para efectos de la plataforma de Netflix, que estrena Vivo. Vivo es una aventura musical animada, creo que pues escribe y compone Lin-Manuel Miranda, y es una peliculita de Sony Animation, y está disponible vía Netflix esta misma semana. Se llama Vivo, ¿ok? Vivo. Y lo que vi fue como que un ancianito, una persona mayor, con una guitarra y un monito. Así que va en la línea de algo, pues, de herencia hispana, you know? Ese es el tema trillado y la agenda de Lin-Manuel, que pues no viene mal para nada, ¿verdad? Realzar el valor de la cultura y de pues el idioma. Y de paso, para efectos del cine, clasificada R, una acción, comedia, aventura y sci-fi, estrena por ahí The Suicide Squad 2021. Supervillanos como Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker y una colección de pues adicional, gente adicional, un poquito locos, bajo la supervisión de este programa que los expone a posible muerte, ¿verdad? Si no completan la misión, pues tienen que estar una vez más unidos por una misión súper secreta y bastante cuestionable en términos de lo que tienen que hacer en una isla remota por allá en Corto Maltés. Así que está llena de pues supervillanos, peligros, etcétera. Así que a ustedes que les llame la atención de Suicide Squad, creo que también esto no solamente estrena en cines, si no me equivoco, también va para HBO Max. Así que, ojito por ahí, ojito por ahí. Vamos ahora entonces para el Gaming Fun Fact de esta semana, y es el siguiente. Alex, yo no sé si a ti te pasó esto, a mí me pasó y me dio mucha alegría, me dio paz en mi corazón leer este Fun Fact. Mucha, mucha atención. La mayoría de las consolas de Super Nintendo tienden a tornarse amarillentas, ¿ok? Y esto no se debe necesariamente a maltrato o exposición del ambiente, un ambiente pues poco favorable para la preservación de la pintura ni nada, sino más bien a la selección del tipo de plástico de Nintendo para el ensamblaje de esta consola. De acuerdo a una entrevista con un experto en ingeniería plástica de la Universidad de Massachusetts, los materiales más comúnmente utilizados a la hora de trabajar electrónicos son bastante susceptibles al calor y a los rayos ultravioleta, por tenue que sea, entiéndase, si entró luz solar por la ventana y se expuso al material, se fastidió. Al oxidarse, estos materiales tienden entonces a desmerecer, y el tono particular del Super Nintendo, inclusive del Nintendo, que también hay Nintendos amarillentos por ahí, llevaba a que estas consolas entonces tomaran ese colorcito tipo hepatitis A. Para ponerle la cherry al sundae, resulta que Nintendo en un momento dado confirmó que utilizaban un químico como para retraso de combustión de la consola en caso de incendio, que aportaba aún más a que esto sucediera más rápido y con mayor frecuencia. Así que si tu Super Nintendo se ve un poquito amarillo, está comenzando a... no es tu culpa, tranquilo pana, tranquilo, es culpa de ellos mismos. Sí, señor. Sí, señor. Wow. Wow. Qué cheap eres, Nintendo. Qué cheap eres. Bueno, y lo cómico es que el Famicom, anyways, era amarillento. Sí. O a lo mejor ellos ya allá sabían. Decían que se iba a poner amarillo. Eso, que íbamos a poner lo amarillo de fábrica. Sí, bien hecho. Ahora, los americanos dicen, no, en Estados Unidos no hace mucho sol porque ya cae mucha nieve en todos lados. No. O sea, desgraciado. ¿Te pasó? ¿Tu Super Nintendo se puso amarillento? Fíjate, al momento de yo salir de mi primer Super Nintendo, no llegó a ponerse amarillento. Ahora, sin embargo, desde que cuando estuve bien metido en la cuestión esta de retrocoleccionar, ¿verdad? Que buscaba pues consolas viejas, juegos viejos y eso. Sí he notado que en estos últimos 5 o 10 años, cuando buscaba posts de venta de consolas y cositas, sí, había mucho Nintendo desmerecido, y obviamente por pasar del tiempo, o sea, sí, este, sí. Ya son muchos años. Y sí, ahora mismo el que poseo, que se lo compré a Mr. Nintendo, ¿verdad? Mr. Nintendo Fanático, mi querido Pedro. Ese está Pedrín, de la Cripta Video Club. De la Cripta Video Club. Pues fíjate, esa está en muy buenas condiciones. Esa está en muy buenas condiciones. Yo te diría que si ese es el caso de la selección de plástico, pues yo entiendo que para hacer los Nintendos utilizaron un plástico mejor que el de Super Nintendo. Sí, señor. Los Nintendo no desmerecen. No, prácticamente no. Algunos sí, depende del trato que le dé el usuario. Eso sí. Pero ya, mi Nintendo todavía está grisecito, el Nintendo original. Uh-huh. Y el Super Nintendo tiene áreas un poquito amarillentas, pero no tan amarillas. Uh-huh. So, sí. Yeah, bastante interesante ese Game Fun Fact. Sí, mano, super brutal. Gracias, Nintendo, por nada. Gracias por nada. Alex, y vamos entonces a la pregunta random y lee cómo sigue. ¿Qué título de videojuegos tú crees que sería nítido con algún crossover en términos de género? Por ejemplo, Super Mario, pero en vez de Super Mario como lo conocemos, como un first person shooter, o un Final Fantasy platformer. ¿Qué juego te viene a la mente así que sea como que este juego es así, existe en este género, pero sería super cool en este otro género? Yo te diría, estaría brutal ver un Metroid tipo survival, que eres Samus, llegaste a un planeta, perdiste todo, no tienes nada y tienes que buscar todo, o sea, no tienes prácticamente armas, no tienes nada, tienes que sobrevivir maybe con una cuchilla o algo, en lo que poco a poco tú vas montando tu armadura, tu alma. Progresivamente vas aumentando, ¿verdad?, tu equipo para entonces poder traversar en ese mundo, y me gustaría verlo a lo Returnal, pero no tan punishing, pero en ese estilo a lo Returnal se vería, mano, o sea, como que la nave, o sea, pasa algo, caes en este planeta, tu traje se pierde, tu nave se va, tú caes por otro lado, vemos a Samus Aran fémina, sin nada, toda golpeada. Vamos a meterle un poquito a los survivors tipo Tomb Raider, ¿verdad? Que está toda golpeada. Y ya tiene que entonces empezar a buscar en este planeta alienígena extraño, tratar de sobrevivir, tratar de buscar sus piezas de su armadura, sus armas poco a poco. Y sí. crafting weapons con la tecnología alien que encuentre. Hasta que llega un punto que tengas todo tu suit, o sea, tu Baron suit ahí endemoniado. Y entonces, ahora es que we're gonna kick some ass. I'm sold. Day one me voy con eso. Nintendo, coge nota. Ellos no escuchan toda la semana. Coge nota. Nos tiramos con ideas allá, no como los panas de Meñique, que lo que hacen es criticarle. Aquí entendemos los IPs, ¿ok? aquí entendemos y apreciamos Metroid. Esto, Alex, mano, qué bueno que mencionaste eso en esa línea. De hecho, shout out a Gitana Silen, que ella en una conversación en sus streams de la semana fue que me inspiró a trabajar esta pregunta random para esta semana. Y precisamente, ver la línea, Gitana, me voy a copiarle tu respuesta. Ver la línea, ella está jugando Tomb Raider, ¿verdad? Uh-huh. El 2, Rise of the Tomb Raider. Uh-huh. Y comentó que qué cool sería si en ese setting, ¿verdad?, con ese engine más o menos, tuviésemos una exposición masiva a hacer un Tomb Raider básicamente open world. Y a mí se me fue la creatividad detrás de esa idea, en la línea de qué brutal sería, Alex, si tuviéramos a Lara Croft explorando en un título similar a Tomb Raider Revelations, que fue uno de PlayStation 1 y de computadora en un momento dado, way back when, donde la aventura se daba en Egipto, ¿verdad? Pero ella ya estaba en Egipto, ella ya estaba ahí, ya estaba más o menos en el área, obviamente era atado a un solo sitio, pero en la línea de Assassin's Creed Origins, es el que es de Egipto, que sea así, literalmente de masivo, y entonces que Lara tenga que ir a buscar piezas en ciertos lados, a todas estas, mientras está compitiendo obviamente con gente que la está buscando, para matarla, y pues tenemos un poco de fighting, de gunfight o lo que sea, el elemento puzzle, porque de momento tiene que ir a escalar allá con unas pistas y tiene que ir a buscar, de acuerdo a las conversaciones, tienes que ir al Valle de Osiris allá y buscar la gema de yo no sé dónde diablo allá, y tienes que caminar 500 millas para el este. Una vez tengas esa gema, la tienes que ir a colocar en la frente de qué sé yo, de Anaxunamun, que es en el norte, el valle de yo no sé dónde hostia, ¿me entiendes? Y que se desarrolle todo ahí como que, so, ver Tomb Raider, pero como un open world, mano, salvaje, salvaje. Esa sería mi respuesta. Nice. Así que ustedes que escucharon ahí, pueden contestarle en confianza, nos contestas por el Discord, nos hablan, ¿verdad?, cuando estemos en vivo, esto, o debajo del post que sale del podcast, ¿verdad?, todas las semanas en Facebook. ¿Qué título de videojuego crees que sería nítido con algún crossover en términos del género del juego? Por ejemplo, en vez de Super Mario como lo conocemos, pues un first person shooter, o Final Fantasy, pero siendo como que un platformer, etcétera. Vamos entonces ahora a lo que ustedes estaban esperando, gente, la entrevista gaming a Mr. Sazón PR. La pasamos espectacularmente bien, esperamos que ustedes disfruten de esta super conversación que están a punto de escuchar. De verdad que charlar un rato con Mr. Sazón fue toda una experiencia. Así que sin más preámbulo, la entrevista gaming con ustedes, gente, llévatelo, cat. Saludos, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que a ustedes les gusta. Llegó el turno de otra entrevista de gaming acá en Nivel Escondido. Y esta vez contamos con la participación del tipo que es el show del mediodía en todo Puerto Rico. Desde Naranjito, Puerto Rico, llega por acá José Ortiz. Y usted dice, ¿ah? ¿Qué? ¡Mr. Sazón PR! ¿Qué está pasando, Sazón? ¡Ey! ¿Qué está pasando, señoras y señores? No, bendición. En verdad, Dios me lo bendiga, frontea que se puede. Te quedó igualito. Yo ya me cerré los ojos y sentí que yo estaba en vivo con ese intro que me diste. ¡Tremendo! Es que yo no puje nada, yo simplemente fluí con la idea que usted me dio. Así que, un honor y un placer tenerlo por acá en la entrevista Gaming con Pai. ¡Qué chévere! Qué chévere, a Mr. Sazón, el show del mediodía, o sea, el hombre que es la definición del show del mediodía para todos aquellos de nosotros que consumimos Twitch, ¿verdad? A esas horas, particularmente mediodía en Puerto Rico, ¿ok? Brother, háblanos un poco sobre ti, arrancando, porque tú eres todo un personaje, de hecho, ese es parte del gimmick de tu canal, claro. Un personaje, quote unquote, porque eres tú mismo. ¿Verdad? Uh-huh. Es simplemente son las expresiones tuyas, uh-huh. No es que estés forzando claro. Nada desde la perspectiva uh-huh. de generar contenido, sino que claro. Pues, Mr. Sazón, boom, pero háblanos un poco sobre ti. Háblanos de Mr. Sazón, Naranjito, Puerto Rico, o sea, cuéntanos, nacido y criado allá, ¿qué es la que hay? Sí, nacido y criado en este mismo Naranjito. Yo, bueno, obviamente, pues, he vivido toda la vida aquí. Lo que he hecho es mudarme de casa en casa. Eso es lo más, pero sí, yo, nativo de aquí de Naranjito. ¿Qué te puedo decir? ¿A qué puede ser o lo que es Mr. Sazón? Básicamente, sí, exacto. Es todo igual. Lo mismo que yo soy. Ahora mismo, esta es mi voz como me escucha en los en vivo. No cambia mucho, y es la básicamente lo más que yo puedo hacer en vivo es las improvisaciones, pero todo sigue siendo el mismo ser. Yo trato a la gente igual como lo trato en persona, ¿verdad? Como la humildad que mis padres me enseñaron y con respeto. Y lo que hacemos es intentar entretener a las personas por 2 horas. Ese es mi mayor, con las improvisaciones, con las voces como Tito, Skipper de Kowalski, de verdad, los pingüinos de Madagascar. Espérate. No simplemente los menciones. Hay gente que no ha escuchado nada de eso. O sea, tráeme a Tito aquí un momentito. Che, papi, se dice paro, ni ves con eso, que azuquita, viste, un puño, se algo, mató el mundo. Y eso son. Y Skipper, ¿dónde está Skipper? Que comience la operación rescate, Nal. Kowalski, Rich. Y esto es un vacilón, o sea, Sazón hace todas esas voces así al garete, en medio del stream, se tira como que sketches, obviamente como que en formato de audio, porque yo me voy a adelantar aquí un poquito, Sazón, pero tu approach para entretenernos a nosotros día tras día es, y corrígeme si me equivoco, es como que la vibra de la radio, ¿verdad? Es como que, como no salgo en visualmente, ¿verdad? En cámara, no tienes cámara, no utilizas cámara a propósito. Exacto, y mi meta era cómo yo puedo darle el 110% solo utilizando este micrófono y sabiendo de que ya desde chamaquito, hace varios años atrás, ya yo hacía esas voces, exactamente la de Tito, y yo dije, bueno, si yo hago reír a los panas, yo pienso que puedo hacerlo, me tiré de pecho, yo no sé si va a gustar, Por eso muchas veces de vez en cuando en mi stream, ¿verdad? Digo como que si tienes una idea, tírala, tírala, olvídate. So, lo que yo hago es que me preparo de cómo yo puedo dar lo mejor sin que con este micrófono y con la, ¿verdad? Con las ediciones que hago. Y sí, es más, de hecho, la gente, incluyéndote, me lo catalogó como un show. Y de eso, yo nunca lo como que lo vi de esa forma. Yo lo simplemente era entretener. Pero como que eran las 12, creo que se recreó esa rutina que era siempre a las 12, siempre a las 12, todo este entretenimiento. Y sí, se creó como, se hizo eso como que parece un show de radio completamente. Las personas me dicen que tengo voz de locutor, eso yo humildemente, gracias. Pero creo que me pusieron ese estigma, si esa es la palabra, o ese label de que es un show de radio, como hasta el mismo intro que tú, ¿verdad? Hiciste. Y lo aprecio mucho, porque muchas veces tenemos una idea, la lanzamos con este mindset de que esto, y la gente dice, eso se parece a tal cosa, otra cosa que tú nunca pensaste, y eso es bueno, como quiera le diste ahí a alguien. ¿Verdad? La atacaste muchas veces, hay varios, ¿verdad? Dos personas en específico, ¿verdad? Un shout out a Spider Popo, un abrazo, y otra persona más que no recuerdo el nombre, siempre me han dicho lo mismo cuando me comenzaron a escuchar. Tú me recuerdas a la radio que escuchaba con mi familia cuando era niño y tal cosa, y eso creo que resonó mucho con las personas. So, sí, es como una es un porcentaje bien alto estilo radio, exacto, tienes toda la razón. Sí, y entonces está el factor visual, porque obviamente estás haciendo algo en pantalla, claro. Pero eso pasa a un plano secundario, porque el approach es como que entretenernos, claro, con los chistes, ¿verdad? Y los punchlines visuales, con Foñito Sazonilla, o con la Sazonay, o con el gimmick de la SWA, las improvisaciones de la Feliz Fábrica. Y Toróscopo. Y todas las secciones, ¿verdad? Que toda la gente va como que envolviéndose, ¿verdad? Y la participación que usualmente eso genera en el chat, ¿verdad? De la perspectiva de los viewers que te consumimos, es notable, ¿verdad? Que sí hay un envolvimiento y hay una conexión, que eso yo creo que es bastante importante desde la perspectiva de generar contenido en Twitch. Claro. No es lo mismo tú prender la cámara o prender el micrófono o tan siquiera prender el contenido y sentarte para atrás, ¿me entiendes? De que la gente haga lo que quiera, sino más bien tú proveerles oportunidades para que la gente la pase bien. Entonces, eso es algo que vamos a tocar más adelante, pero que sí, que lo tengo muy presente. Again, siendo parte de la comunidad de la cocina de Mr. Sazón. Sí, y eso Sazón, suena bien. En la línea de que nos hables un poco sobre ti, nos dijiste que pues naciste en Naranjito, ese gimmick de Mr. Sazón, ¿de dónde salió eso de Mr. Sazón? ¿De dónde salió eso de ponerle a la comunidad la cocina, etcétera? Cuéntanos de eso. Bueno, como siempre digo, los stream créditos se ve a quien crédito se merece. Eso empezó por como muchas historias, por un vacilón. A vacilón me refiero, pues el año de la pandemia, nos reuníamos mucho a jugar Call of Duty básicamente todos los días con los muchachos. Y en Call of Duty tú te puedes cambiar el nombre. De ahí seguimos cambiando los nombres a vacilones hasta que alguien dijo, vamos a cambiar los nombres a condimento. Mr. Pimienta, el que se puso Mr. Pimienta, me dijo, Acho, ¿por qué tú no eres Mr. Sazón? Y yo dije, oye, eso suena súper bien. Y de una cosa llevo a la otra, como que no es broma, es paro, como en una semana y media de que me puse el nombre de Mr. Sazón, ya yo había bregado para el logo, para la canción. Ya yo lo cogí bien en serio, de ahí salió Mr. Adobo, porque teníamos, él y yo, dato curioso, yo les decía como que, ponte Mr. Adobo, hazme caso, ponte Mr. Adobo. Ahora, todo esto en sí, el nombre de Mr. Sazón y todo esto, miren cómo son las cosas de la vida. Hace 2 años atrás, un familiar mío, un primo mío, literalmente se llamaba Mr. Adobo en Xbox. Y yo le dije, ese nombre suena a dinero, a mí, no sé yo. Y no me gusta, se lo cambió. Pasan 2 años, me ve que me pongo Mr. Sazón. y él me ha visto en los streams de vez en cuando, y por mensaje, una vez me dijo, mensaje privado, contra, me hubiera dejado el nombre, y yo, te lo dije. So, eso pasa. Sí. So, básicamente, él fue el génesis, y el impulso fueron los muchachos. Yeah. Y de ahí yo hice acción de hacer el intro, el logo, y toda la cuestión. Sí, sí, que la idea estaba en el aire y tú corriste con ella. Tú dijiste, espérate, esto exacto, me gustó. Esto me agradó y esto tiene par de posibilidades aquí. Claro, y como lo digo, como eso no vino de mí, siempre menciono el crédito. Yo creo que vivo, deberíamos, ¿verdad? Algo que yo enfatizo es mucho eso, como lo que tú sabes que en vivo siempre menciono, que fuiste tú lo de Fuñito Sazonilla, sí. Que traíste. So, sí, mano, aprecio mucho y doy los créditos a las personas que me han dado la mano y llegar aquí, porque si no es por ustedes, eso no fuera posible. Claro, claro, y el vacilón que se forma a diario es legendario. No es fácil estar todo el tiempo en alta, eso es algo que hemos hablado, sí, ¿verdad? En privado, y fuera de grabación, no solamente acá en esta, sino, o sea, Sazón y yo hablamos con bastante regularidad. Y es algo que hemos discutido, ¿verdad? Mantener siempre a la gente en buen humor y todo eso es algo bien bonito, pero uno no siempre tiene las energías para mantenerse así. Y los brequecitos o el cambio de dinámica es totalmente justo y necesario, obligado. Pero Sazón, la plataforma de Twitch como tal es una plataforma que, aunque se presta para muchas cosas, para muchas dinámicas, en esencia, se ha dado a conocer o se dio a conocer en un principio, y yo creo que se mantiene, como una plataforma que se asocia con el mundo de los videojuegos. Claro. ¿Tú te consideras ser entusiasta de los videojuegos? ¿Es algo que a ti te gusta? ¿Es algo que vino como secundario porque dijiste, ok, quiero estar en Twitch, o tal vez en YouTube, en alguna otra plataforma, y tenías otro tipo de contenido? Háblanos acerca de ese particular, de si eres o no entusiasta, claro, de los videojuegos. Bueno, sí, la realidad es que Baby Stream sabe que soy malísimo, pero es por todas las cosas que tengo que tirar, eso nunca lo voy a negar. Si gano es un milagro, se celebra el doble. Ahora, sí, yo desde niño, que tengo influencia de uno de mis hermanos mayores, que es como si fuera mi padre, o sea, si tú eres niño se te pegan las costumbres de los hermanos, sobre de los videojuegos vienen de criarme con él. Yo sí quería streamear por Twitch, que de esto le doy las gracias a Noivy, porque fue el primero en romper ese hielo y como que animarme, yo también quiero hacerlo. Ahora, sí quería streamear Dead by Daylight, es un juego que de verdad me encanta. Ahora, Mi forma de ver las cosas es un poco, ¿verdad? De cómo yo dice, okay, yo voy a jugar Dead by Daylight, un juego que yo creo que mucha gente aquí lo jugó. Ese era mi, ¿verdad? En febrero 4, por ahí que empecé de ver las cosas. Ahora dije, okay, voy a jugar un juego de Dead by Daylight que no va a ser Call of Duty. ¿Cómo yo voy a atraer gente? So, yo vi como que había un hoyo que era un hoyo lleno de oportunidades. Eso yo lo que hice fue, okay, voy a coger mi voz, voy a coger las improvisaciones y voy a hacer de que quieras ver un juego de misterio en mi canal. Me refiero como que si hubieran un montón de opciones, ¿por qué tú tienes que entrar al mío? Okay. En particular. Desde arrancada, y perdona que te interrumpa, desde arrancada tú estabas pensando en de qué manera tú podías atraer público a lo que correcto, tú estuvieras haciendo. Completamente correcto, exacto. Ok, exacto. Ok. Tú tenías ya una mentalidad de generar comunidad, de generar contenido consumible. Interesante, exacto, mano. Gracias, okay, gracias. Es que yo tenía a alguien detrás de mi oído. Yo pienso que esto lo hemos, creo que lo, ¿verdad? Cuando hemos dialogado en privado, no sé si es que viene en el gen, me explico, mi padre es comerciante, no sé si eso influye en mí de como que pensar las cosas así, de cómo atraer las masas, y simplemente, claro, fui yo, tiró los chistes improvisados en el vivo, pero era eso, es como llenar ese vacío, porque si yo me iba a jugar Call of Duty, un juego bien saturado, ¿verdad? En el sentido de que como si yo estoy empezando, ¿cómo yo me voy a ganar la gente en el sentido de que lleguen? Y pues, ok, opté por un juego que casi no se juega. Y sobre todo, también, si te soy honesto, el horario de las 12 también es parte de eso. personas yendo de camino a almorzar, están en el carro, escuchándome, que lo aprecio un montón, en el trabajo. Y que son un bonche, ¿viste? Son un bonche, sí, me consta. Y ese horario es perfecto porque son dos horitas, dos horas para entretener a las personas, y yo no sé si alguien está pasando por algo y por eso los quiero, por eso soy bien high pitch, en el sentido de rápido para motivarles, qué sé yo, y puedo seguir con mi día, que en sí, en mi día consiste en buscar cosas para la semana que sigue. Y generar contenido es una misión eterna de generar entonces contenido, mantener el canal al día. Qué ufia, mano. Yo creo que de todos los streamers que hemos tenido acá en la entrevista a gaming, que en un momento dado, ¿verdad?, tomó ese spotlight para tener acá creadores de contenido de los streamers boricua, ¿verdad?, del catálogo que se desprende de nivelescondido.com /boricua en Twitch. Yo creo que eres la primera persona que tenía desde un principio como que la meta clara de, no, mano, yo quiero, ¿verdad?, a mí me gustaría entretener a un montón de gente que vengan para acá a vacilar conmigo, generar ese sentido de comunidad, pero from the get-go. Porque usualmente eso es algo que pasa eventualmente, ¿verdad? Y con las personas que te van aquí así, recordando a vuelo de pájaro, la mayoría es como que, pues, si llegan, llegan, y si no, pues, tú ya estabas en esa, pero en algún momento dado, me imagino que también, pues, estabas preparado para, pues, si pasa o no pasa, pues, dependiendo de cuál sea el feedback, me reestructuro o no me reestructuro. ¿Habías pensado en eso también? ¿O pensabas que ibas a dar un palo a nivel? Porque, o sea, para que tengan una perspectiva, ustedes que nos están escuchando, Mr. Sazón no lleva muchísimo tiempo en Twitch. Y yo creo que a la hora que él sube, es, si no, el canal con más audiencia, uno de los canales con más audiencia a esa hora, con mayor participación en el chat, con la comunidad más cohesiva, ¿verdad? Porque todo el mundo vacila y todo el mundo tiene la vibra ya del canal, ¿me entiendes? Todo el mundo en respeto. Sí, hay unos vacilones medio hardcore entre nosotros, pero, pues, Luismi, mala mía, todavía que hacerlo. Para que respetes a tu papá en la trova. Pero, you know, son en términos generales, la gente ya conoce, ¿verdad?, lo que es Mr. Sazón, pero es un canal relativamente joven. Eso prácticamente no es muy común, ¿verdad?, from the get-go. Eso es para que tengan el background. Entonces, Sazón, la pregunta es, ¿tenías como que un plan alterno por si acaso no llegaba mucha gente? O sea, como tomando en cuenta que desde un principio eso es lo que tú querías lograr, tenías como que un timeline en tu mente de déjame darle 2 semanas, si no veo mucha gente, pues cambiamos acá el producto y tratamos por otro lado. Mano, te voy a decir bien sincero, yo me tiré a la piscina de pecho sin pensar otra cosa. Y en el sentido de que creo que tuve mucha fe en esos vacilones y como que dije, si alguien, si yo conecto con una persona, una sola persona, le dé risa lo de Tito y el Tito Horóscopo, si yo veo unos jajaja, sé que va a funcionar, y como que una corazonada, o sea, no me estoy diciendo jamás en la vida, no me la estoy echando, o sea, me refiero a como que tuve un buen presentimiento, y una cosa llevó a la otra, en el sentido de que muchas ideas, hay muchas cosas que me llegan cuando a veces en el mismo stream, como hubo un tiempito que no sé si tú te acuerdas que yo decía del 1 al 3, el que me suba un sound alert de esta canción va a ganar un cofre. Eso fue improvisado en el mismo stream, yo no tenía pensado eso fue ahí mismo. Soy cosi como, y por ejemplo, otro ejemplo más, que tú estuviste parte de ello, terminé mi stream y me di con escribirte, Sparo, ¿te gustaría hacerme el intro? Eso fue ahí mismo. Hay cosas que las tengo en pensado ya. Y a veces hay muchas cosas que esas cosas pensadas a veces se me posponen porque me llegan ideas al momento. Pero contestando a la pregunta, yo lo que sí te puedo decir es que yo creo, sinceramente, yo creo que yo no tuve tiempo de analizarlo, de que si me echo, que me echo para atrás o cómo me voy a reestructurar, porque todo pasó tan rápido. Sí. Y cuando me di de cuenta que la máquina ya, no que ya está, que corrió, que estaba empezando a correr, fue que dije, espérate, esto se está dando de verdad. Y no tuve, no sé, man, sinceramente, ese fue mi pensar, como que, espérate, está funcionando. No tuve un tiempo para reflexionar. Eso es lo que te quiero decir, no tuve un tiempo para reflexionar. Porque todo se dio muy rápido. Y no lo puedo ni, hasta el sol de hoy yo no lo puedo ni creer. Y mal contado, o sea, son como cuántas personas se meten a la cocina cada día, más o menos, así, a vuelo de pájaro. 18, 25, no sé, 20, yo no tengo la cuenta, ahora mismo, ahora que empezamos con esta, lo de la torre, no tengo una cuenta, pero creo que me refiero a que no tengo el viewer count. Creo que eso lo puedes accesar en Twitch luego, yo te puedo decir dónde, y es cuestión de escarbar un poquito, pero tampoco es que quería el número exacto, pero ajá, más o menos eso, ¿verdad? Para que tú tengas una idea, canales como el de nosotros, por ejemplo, Nivel Escondido, se tardó, pero un huevete, en que fuéramos, que promediáramos 10. Nuestro contenido siempre fue por las tardes / noches, siempre hemos tenido contenido de variedad, la comunidad ha sido, ¿verdad? Los 5 que estaban inicialmente, los 3 que estaban inicialmente, siempre estaban activos en el chat, pero éramos poquitos al principio. Por eso, ¿verdad? Recalco en el casi fenómeno que ha sido en la propuesta de Sazón y de la cocina. Es algo que ha gustado mucho, particularmente dentro de la dinámica de los boricuas en Twitch. Es algo bien chévere, es parte de lo que yo personalmente considero como que un resurgir de los canales de los puertorriqueños en Twitch. Es parte de esos canales que, you know, yo por lo menos lo disfruto, siempre que puedo lo consumo, sabes que estoy por ahí lurking, o estoy participando en el bingo, o y de momento gano, y no había dicho nada y gano. Fueron todos corridos. Pero es lo que estoy trabajando acá, ¿sabes algo? Porque mi trabajo pues lo permite ahora mismo. Claro. Tener algo de fondo, y es parte de la dinámica, porque si no estás en el carro camino a almorzar, estás en la oficina, estás donde sea. Es algo que honestamente, y no, obviamente, no creo que te vayas a ofender con esto, pero el contenido, o sea, tú puedes tener un screen en negro, hablando, y como quiera, vamos a estar pasando el vacilón que se forma, porque pues la dinámica es tu voz, es tus ocurrencias, son las ocurrencias del chat, es la música que utilizas. Que pues, por lo menos hasta ahora estás copyright infringement free. Esperemos que eso continúe. Está apretado, pero tocamos madera. Pero pues, cualquier cosa, este paso, pues se habla con la disquera para que te den permiso. Eso está más apretado todavía. Pero tocamos más madera todavía. Entonces. Sí, esas canciones no las están sonando en ningún lado. Entonces, que suenen por lo menos en Stream Sazón, está bueno eso. Continúa. Pero que en efecto, tú sabes, la dinámica es esa, o sea, que no importa el juego que se esté jugando, y eso es parte de lo que muchos canales que yo considero canales buenos entienden, ¿verdad? Y es algo que desde la perspectiva de hacer streams, yo también me lo aplico, en el sentido de ser suficientemente entretenido como para que no importa lo que yo esté jugando, la gente venga a vacilar con nosotros. Exacto. Y es algo que tú aplicaste muy bien. O sea, por eso digo, ¿verdad? Que no creo que te vaya a ofender, pero ajá, un screen en negro, como quiera sería, desde mi perspectiva, sería bastante exitoso en la misma línea de, you know, el vacilón. Tienes toda la razón, y exactamente el miércoles que volví, un día de ausencia, jueves, no me acuerdo, como cambié a PC, yo no sabía qué estaba pasando, había un reguero había varias situaciones de audio, me refiero a las canciones que tuviste presente, y yo no tenía ningún juego. Espérate, porque estamos brincando aquí. ¿Cómo que tú cambiaste a PC? Yo sé lo que pasó, pero la gente que nos está escuchando no. ¿Qué le pasó a tu Mac? Bueno, vamos a decir que tanto video, muchos videos que pongo, demasiado. La Mac dijo, bueno, papito, te di 5 meses, hasta aquí llegué, Dios te bendiga mucho. Bueno, nada, lo que sucede es que en sí yo lo que tenía era una MacBook Pro para trabajar videos musicales. Eso es lo que es en mi... ¿Ese es tu trabajo de verdad? Sí, yo edito videos. ¿Tu trabajo de livelihood? Exacto. Desde el 2000... Yo estudié cinematografía. Okay. Estudié cinematografía. Sigue estudiándolo de nuevo, pero llegó un momento que como dije, ay, fíjate, sigue estudiando, vamos a ejercerlo. La calle es la verdadera experiencia. O por lo menos sentía que tenía a mi papá al lado mío diciéndome eso, y eso fue lo que hice. La Mac que yo tenía conmigo es la que andaba para mí, bueno, conmigo para arriba y para abajo, entre comillas, ¿verdad? Porque lo hago todo desde el hogar o en el estudio donde trabajo ahora. Tuve mucho tiempo libre conmigo de cuando tuve mi accidente empezando el año. Y como te digo, no he visto una catapulta. Un accidente de automóvil. De automóvil, sí. Un accidente de automóvil y con mucho tiempo en mano, jugando. Y la Mac ahí, yo dije, pero espérate, si y con todo lo que tengo en tu ahorita, yo puedo streamear, porque yo no streameo, si yo es lo mismo, estoy jugando. So, ahí empezó y shout out to Noivy, que él fue el como que, no, vamos a hacerlo. Y me dio la mano increíblemente. Ahora, dicho todo sea de paso, la Mac, pues, como lo mismo que estábamos hablando ahorita, como la forma de atraer a la gente, todos esos videos, todas esas cositas, pues poco a poco, cuando vi, tenía un... la Mac no aguantó más la presión. Tú llevabas semanas donde tú empezabas el stream bien, y ya a lo último, o sea, a los últimos 20 minutos, todo lo que tenía que ver con audio, el chili, sonaba así. Se quedaba sin gasolina, literalmente. Sí, ya dijo, chonqueando. Y era que el CPU no aguantaba más nada. Te metiste en una PC, tuviste un día de ausencia, sentiste el apoyo de la gente, como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Hablando de entonces, setear nuevamente, prácticamente en vivo. Y todo el mundo lo que estaba era alegre de tenerte ahí, porque pasaron un mediodía aburrido. Muchas gracias. Si los menciono a todos, no acabamos, pero desde y esta semana lo dije por completo, gracias a todo el mundo, y en privado intenté comunicarme lo más que pude. Sparo, te confieso que esa noche llegué a mi casa como a las 11 de la noche, puse la torre y de ahí me acosté a las 4 de la mañana buscando todas las cositas, por lo menos para cambiar par de escenas. Y sí. Shout out to Noivy, que se quedó conmigo y conmigo me hizo un intro nuevo. Y mientras el yo estaba... El Noivy. Sí, él sabe el que... ¡Duro! Él sabe que él es parte de mi éxito y eso siempre se lo voy a agradecer. En algún momento dado lo tendremos por acá para que nos cuente anécdotas ahí de Sazón. ¿Por qué en el chat, cuando Noivy llega... al menos 4 o 5 mensajes son, pero me cago en Sazón. Sí, eso es un, era un, okay, me voy a dar, él lo ha dicho en su stream, yo lo digo. Él y yo trabajamos en el estudio juntos, y, pues, básicamente, su escritorio y el mío al lado, y no, ese era nuestro vacilón, es como que el día estuviera mejor si tú no estuvieras aquí, pero riendo así, esa es nuestra forma de vacilar, como panas que se conocen de hace años, pero es claro. Todo obviamente no es así, en verdad nos queremos mucho y me ha dado la mano como él no tiene ni la más mínima idea. De hecho, los emotes que él empezó, yo era el conejillo de India, yo no tengo emotes, yo no tengo alguien que lo haga, solo él los dibujaba para practicar, y ahí como que surgió... Eso también ahora está haciendo comisiones por ahí. Sí, ahora hay un gran número de artistas acá en Twitch que hacen y son amigos de la comunidad. Hacen arte de esa manera. Hay variedad de todo, como en botico. Usted mire a ver quién hace dibujo y el que más le guste, mire, envíe el quote, el que más le guste y el que más se ajuste a su bolsillo, usted tire para adelante. Pero apoye lo local, así sea el talento digital del patio. Sí, full, y no se van a arrepentir, créanme. Quiero hacer un pequeño paréntesis para tomar un tema de atrás. Esto es tuyo aquí. Gracias. Tomando, ¿verdad?, en los inicios de cómo yo, ¿verdad?, cómo fue la ¿verdad?, que yo quería hacer para atrás, también que me empezaran a ver, otra de las razones que yo dije, bueno, yo, si yo quiero eso, yo también tengo que ir a empezar a conocer canales. Yo era un completamente nuevo, o sea, yo no sabía nada. Cuando conocí a Leila, a Luis, a Ricky, que yo pensé que ellos eran amigos de toda la vida. Yo en ese momento, cuando los conocí, todos ellos fueron, yo dije, pues, no, pues si nos conocimos, yo, wow. So, yo pensé, ellos fueron los primeros en llover, igual que Noevi. Ahora, Noevi es el que me trae a nivel escondido. Noevi y yo nos conectamos todos, bueno, parecemos parejos o algo, que nos conectamos todos los días para trabajar cosas nuevas. Cosas nuevas. Y, yo hice esto, lo otro. Ok, entonces él viene y me dice, mira, que hay un canal que hace la parranda bacala. Y él me explica, la parranda bacala consiste en esto. Y yo, ¿qué? Me dice, mira, está en vivo, no iban a hacer la parranda ese día, pero estaba en vivo tú jugando, ay, Dios mío, Cuphead. Que de hecho, dato, fun fact, mi Cuphead, el juego, el diseño de Cuphead, fue la idea para dejarnos llevar a hacer el logo de Mr. Sazón. Duro, coge de vida, papá. Exacto. Vida. O sea, yo llego y entro al canal, entro y tú literalmente estás narrando la historia del juego. O sea, yo, bueno, y aparentemente, ahora mismo no me acuerdo. Y yo te escribí, me la vi, no sé, saludo, métele Sazón, me imagino. Y excelente narración, me la creí, tú me diste como que gracias, se hace lo posible o algo así. Esto vamos muchos meses atrás y yo me analicé, dije fíjate, me gusta como en ese momento no sabía que te llamaba Sparrow, pero después dije, fíjate, me gusta como Sparrow son una influencia, mano, cómo habla, cómo se con la gente. Eso de cómo pegarlo así, cuando va a contar el juego. Y me acuerdo, ese fue mi primer día. Me acuerdo de eso. Y ya tengo recuerdos. También me acuerdo cuando hiciste lo de un green screen que parecía un hosting de un programa. Ah, diablo. Ese es el bien bacalao, Late Night Show. Está hecho un palo. Me acuerdo de eso. Y así no quiero hacer un paréntesis para decir que ya yo se lo he dicho a él, pero Nivel Escondido es de esos canales que yo sepa, puede, un ejemplo que yo sé quién hubiera, o sea, sé quién es Ricky de lejito, un ejemplo, ¿por qué no? Pero nos encontramos ahí. Nivel Escondido es ese canal de uno encontrarse ahí y me pusieron en esa categoría, humildemente la acepto. Nuestro gran Noevi, otro shoutout a Noevi, pero yo pienso que ahí ese el stream de Nivel Escondido es como un punto de encuentro de streamers de todas las partes, aunque todo el mundo tiene su propio corillo, es normal, no puede, ¿verdad? Pienso que los streams de ustedes es como ese encuentro para muchos streamers. Qué bueno, mano, qué bueno. Y ahora digo, yo humildemente lo acepto y te doy las gracias por esas palabras, ¿verdad? Que te sientas así, yo espero, ¿verdad? Y esperamos en conglomerado que ese sea la vibra en general que las personas sientan cuando vienen a consumir el contenido de nosotros en vivo. Watcher también se ha expresado de igual manera, ¿verdad? En Cultura Secuencial, en Cultura Secuencial también pasa lo mismo. Es lo que te digo, es ese feeling de ese resurgir. De tú encontrarte en otro canal, gente que tú vacilas con ellos en qué sé yo, en sus propios canales o en otros canales, te los encuentras como que, mano, un punto de jangueo general. Y el hecho de que eso esté pasando entre el bonche de boricuas que vemos en Twitch, desde mi perspectiva, es bien bonito. Porque antes conocíamos dos o tres canales de boricuas en Twitch, pero no muchos. Por eso te digo que ha habido un resurgir. Ha habido un montón de canales que generan excelente contenido y básicamente el nivel de disfrute es súper cool, ¿me entiendes? Y esa es la dinámica que uno quiere, pasarla bien en Twitch. Uno no viene a Twitch a estar peleando ni a estar... Sí. No, pero si es tu tiempo either de esparcimiento, ¿verdad? Porque es tu tiempo libre. Claro. O tiempo de que estás trabajando o tienes un proyecto, whatever, pero estás utilizando Twitch como un escape auditivo. Claro. Esto a lo música, ¿no? Que en vez de usar música, en vez de escuchar radio, estás metido en un equivalente a radio interactiva. Sí, y tienes toda la razón. Sinceramente, Yo casi no veo, yo, o sea, esto es de vida en sí, yo casi no soy de ver películas ni series. Ahora, si te digo algo, cuando llegué a esto de Twitch, hasta el sol de hoy, yo ahora menos veo, veo más los canales. Claro que muchas veces no escribo y me quedo calladito, pero no sé, estoy ahí, estoy ahí. Eso mismo le pasa a GPB, Pérez Bosque me lo ha mencionado en múltiples ocasiones, que él ya no ve televisión, él lo que ve es Twitch y lo pone así de fondo y le encanta también el hecho de que pueda hacer on demand potencialmente, que si se le escapa alguno en vivo, va y consume entonces el archivo luego. Exacto. Y, mano, exacto. Yo considero que Nivel Escondido es como un hogar para que todo el mundo se encuentre. También tengo el pensamiento lo igual para nuestra maca de Argentina, para el mundo. Y la aparente se ha devuelto así, la SWA. Eso, sí, yo, mi varito. Estamos ahí, vacilamos un buen rato. Después, claro, yo sé, él se queda en vivo. Yo me quedo un rato, pero después usualmente suben otros canales y son tantos los canales. Sí. Que yo trato de pasar un rato en cada uno, ¿me entiendes? Porque no me gusta necesariamente tener tantas pantallas abiertas y estar en todos y en ninguno. Tú sabes, yo por lo menos soy así. Yo, si tengo dos, lo máximo que puedo tener abierta en términos de pantalla son tres. Entiendo. Y eso es, como dicen en buen español, spreading myself thin. O sea, eso es ya casi que estoy desesperado, como que ¿quién carajo? Pero trato de apoyarlos a todos, ¿me entiendes? Trato de, aunque sea en la semana, uno o dos veces, y el hecho de que, mano, a ti te pasó un día, y de momento, pácata, ya el otro día aprendiste, pero hay veces que por alguna razón el horario del streamer cambia. O sea, nosotros somos seres humanos, no vivimos de Twitch, Twitch es como que un hobby, y si ojalá y pudiéramos vivir esto, pero pues no es la realidad. Y cuando el streamer no está a la hora que estuvo por 3, 4, 5 semanas, uno se queda como que, ¿qué carajo pasó aquí? Y uno se da cuenta, porque por ejemplo, tú estuviste fuera un día. Yo por un día yo no le escribo a nadie, porque pues uno es humano, pero ya 2-3 días yo como que, mira, estás bien. Si tenemos confianza, ¿me entiendes? Lo hago. Le escribía a Legacy Universe, por ejemplo, a Johnny Ash, les escribí, ellos tienen contenido por las noches. Y usualmente o coincide con Alex los lunes y los miércoles, a qué nivel escondido, pero el overlap es mínimo. Ya Alex terminando, ellos todavía estaban en vivo en un momento dado. Y como hace como 3 semanas, cambiaron un poco el formato. Y yo estaba bien perdido. Yo, válgame, mira, también les escribí porque tengo confianza con ellos. Los otros días le escribí a una streamer que hace muchísimo tiempo que no veo. Saludos a Lunalis _ 610. Ella es puertorriqueña, radicada en Japón con su esposo y su bebo. Por militar, ¿verdad? Deployment militar. En las bases. Y hace meses que yo no sabía de Lunalis. Le escribí así como que, mira, ¿cómo tú estás? Vía Twitch, ¿me entiendes? Como que yo la tengo en otras redes sociales, pero le escribí directamente por Twitch. Y etcétera. Uno va como que generando ese sentido comunitario ampliado, ¿entiendes? Una vez tú interaccionas con alguien en múltiples ocasiones, es como que y si hubo clic, ¿me entiendes? Porque es como todo, uno va a interaccionar con gente que a lo mejor no le agradó, pues whatever, pero usualmente son los mínimos. Y eso pasa entre comunidades, eso es algo bien chévere que pasa acá en Twitch. Definitivamente tienes toda la razón. Y de hecho, cuando en estos días que volví a streamear, algo se me cruzó en la mente y lo dije en vivo. Dije, bueno, pues cocina, uno se pasa muchos meses, y no solo muchos meses, o sea, se streameó, ¿verdad?, de lunes a sábado a las 12 p.m. y de lunes a sábado, pero por 5 meses. Ahora uno sigue conociendo gente más llega, obviamente, pues uno ve a los mismos todo el tiempo, en el buen sentido de la palabra. ¿Y qué pasa? Uno crea una familia. De uno tener una conversación que me puedo acordarles una semana atrás, que fulano dijo, no me gusta esta película, porque qué sé yo. Y esa comunidad se vuelve una familia. Y lo tuve que mencionar en ¿verdad? Yo lo he dicho, que ustedes, ellos son para mí todos, sin ellos no soy nadie. Pero tenía que recalcar que cuando uno lleva todos los días, y los días se vuelven meses, y siguen pasando, y las personas se quedan, y qué bueno saber de ellos todos los días, y viceversa. pues se vuelven familia, se vuelven parte de uno. Me mencionaste, ¿verdad? Para continuar aquí en la entrevista, yo lo estoy pasando súper, hermano, y estamos pues, nada más que empezando. Esto, mencionaste que sí eres entusiasta de los videojuegos, por la línea de que, pues, emulaste muchas cosas de tu hermano. Sí. ¿Cuál consola o cuáles consolas inicialmente fueron esas primeras consolas de Mr. Sazonito? Bueno, a mí, en mi vida, conmigo, anduve con un Nintendo 64 y con un PlayStation 1. Ahora, todo comprado de mi hermano. Ahora, okay. ¿Verdad? Porque mi hermano me lleva 12 años y yo, tú sabes, trabajaba ya, qué sé yo, el nene chiquito, y los regalos. Y pues tuve esas dos consolas al mismo tiempo, en un tiempo que tú sabes que los juegos valían carísimo. Y estamos hablando para el 90 y, bueno, la PlayStation no salió para el 96, yo nací en el 95, para el 99-2000. Ahora, ese era yo. Mi hermano, en mi casa hubo, en su cuarto hubo de todo. Sega Dreamcast, Super Nintendo, Sega Master System, PlayStation 1 que estaba en ese momento, que mucho jugué Dreamcast. Jugué Dreamcast como loco. La mejor consola, papá, adelantada a sus tiempos. Sí, Power Stone. Ahora podemos hablar de Dreamcast si quieres. Power Stone, el juego de arcade, Spawn, diablo, qué duro. Y no podían faltar los. Sí, durísimo. Soul Calibur, no podían faltar en los juegos de lucha libre. No podían faltarle. Eso era. Para eso básicamente se compraban las consolas. Ejemplo. SmackDown, ya me estoy hinchando un poquito más frente, pero los juegos de SmackDown vs. Raw solo para PlayStation 2. Salieron los de Rio Reckoning para GameCube. Ya tú sabes, el hermano mío, ya me he comprado otra consola porque va a ser un juego de lucha libre. Así, exactamente. Nice. Así que yo solo debo a él, es como mi segundo papá, él lo sabe. Y en mi hogar, tocando madera, bien afortunado yo, gracias, ¿verdad? La familia que me tocó en mi hogar nunca faltaron las consolas en el cuando llegaban. Y esto yo no lo puedo. Estabas creciendo. Sí, exacto. Y qué bueno, mano. En esa línea, si tú solamente pudieras seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado, ¿cuál tú dirías que es tu absolutamente favorito? Y entre todos los juegos es como que no, este juego es la otra. Claro, se me hace un poco difícil, pero no es difícil. En verdad, lo pensé rápido. Metal Gear Solid 1, de PlayStation 1. Imagínate si me gustaba tanto que tú te acuerdas que antes venían los demos en un CD con un montón de demos. ¿Sí? Mr. Adobo, shout out to Mr. Adobo. Mr. Adobo quería jugar el demo de Spyro y yo no. Yo quería jugar el de Metal Gear Solid. Y lo pasaba un millón de veces, que era llegar hasta la parte de arriba, pasaba en la nieve, te metías por el ducto. Ajá. Y ya. Y lo jugaba, eso, Metal Gear Solid, ahora, mi juego favorito, en sí de todos los tiempos, Metal Gear Solid 2, Song of Liberty, tenía una parte muy importante en mi vida, tan importante que en segundo grado bajé las notas bien duro por jugar ese juego. Estaba bien colgado y total, un juego que nunca entendí, porque en segundo grado, que sí, voy yo a saber de los Patriots y que el Ale, Lule, Low, buena suerte con esa sazón. Pero ese es mi juego favorito. Todo. Y te lo digo, yo digo una cosa como digo la otra. Ese no es ni el mejor juego de la franquicia, pero es mi juego favorito. Okay. Ese Metal Gear Solid. Y un poquito más para acá, el Witcher 3 tiene una parte bien importante. O sea, wow, qué juegazo. Te lo recomiendo, que no lo haya jugado, Witcher 3, qué juegazo. Mass Effect también, pero Metal Gear Solid. Si tuvieras que escoger solamente uno, Metal Gear Solid para el PlayStation original. Sí, de hecho, dato curioso, tú sabes que antes, ¿cómo te digo? Antes no había internet, eso era que si tú... La guía, papi, la guía, que era casi del ancho de una Biblia. ¿Quieres saber cómo llegó Resident Evil ahora a mi hogar? Fácil. Estamos en los video trailer en Bayamón, si eso existe, pero ojalá, pero... Y llega y dice, oye, este tipo dice Resident Evil, hay un soldado en la portada, diablo, debe ser comando. Vemos que dice, bienvenido a la casa de Resident Evil. El horror le acaba de coger y dice, qué cara, o sea, obviamente nosotros no sabíamos, pero, ¿qué te quiero decir con esto? este, en el año 2004 salió este Metal Gear Solid Twin Snake, que era ese remaster de Resident Evil, de Metal Gear para el GameCube, si no me equivoco. Exacto, y yo bien pompeado, Sparrow. Yo no, cuando chiquito nunca pude pasar Metal Gear Solid 1 porque había una parte que había que poner una C4 y yo no sabía cómo hacerlo porque no entendí inglés. Ajá. Cuando yo voy emocionado y compro el juego, dije, espérate. No, pero Sazón, déjame aclararte, con todo y que entendiera inglés, estaba cagado en la mecánica. Sí. La C4 en ese tiempo, sí. no era algo muy común. Y que decía, me acuerdo porque decía, la pared está pintada distinta. Y sí, claro, lo vas a ver con 5 años. Con esos píxeles, el televisor de tubo prácticamente. Exacto. Entonces, pues, yo como que recojo compramos el juego, GameCube, mira la portada, la contraportada, y yo, no me digas que este es el mismo juego que yo nunca pasé. Efectivamente, y estuve un par de meses, pero lo logramos. Okay. Y cuando por fin peleamos con este oso, pues sentí un mundo nuevo porque nunca pude pasar esa parte. Pero sí. Dije en la mente de Sazón, I can show you the world. Sí, cuando yo exploté, cuando exploté esa pared, yo, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¡Ya, diablo! mira, sí. Ahora yo te tengo una pregunta de ese juego por curiosidad. Claro. En el PlayStation, la versión de PlayStation, que fue la que yo jugué, cuando tú peleabas con Psycho Mantis, tú tenías que cambiar el control para poder dominarlo. ¿Esa mecánica estaba presente en Twin Snakes o no? Sí, dato curioso. Yo lo hice de la primera, chivo. Ahora con Sazón. No. Lo hice la primera en GameCube, 2004, que me pude, te digo que pude pasar la pared en ese año, cuando nene. En ese tiempo. Ahora, para el 98. Mi hermano no sabía nada de inglés. ¿Y tú sabes cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? Él esperaba todo el proceso, la silla, qué sé yo, los cuadros, a puñito. ¡Pla! Vete pal. A puñito, porque no se sabía, pero todavía esa mecánica, y te leía el memory card, y te dije que estaba jugando Zelda. En GameCube te leía lo que tuvieras en el memory card, lo que fuera. Sí. Sí. En el PlayStation era si tenías algún otro juego de Konami. Y si no tenías juegos de Konami, no te decía nada, pero el control sí vibraba si tenías el DualShock. Exacto. Maro, horrible. Ajá, pero ese fue el juego, entonces, en Twin Snakes, y pudiste dominar, y fue un mundo nuevo, entonces, después de pasar... Un mundo nuevo, hasta, yo no tenía memory card. Cuando estoy en la parte... Story of our lives. Cuando estoy en la parte de la tortura con Oso, lo que te dice, si te mueres, vuelve a empezar el juego. Yo no sabía qué hacer. Y hasta ahí llegué. Ya tú sabes. Damn, bro. Pero... La mala. Pero fueron muchos momentos icónicos ese juego, mano, lo que es la saga de Metal Gear. En ese, yo me acuerdo, después de esa tortura, lo del ketchup, la pelea con Sniper Wolf, pelea con Vulcan Raven, que después él como que... Lo que pasa con Vulcan Raven no... Tú no tienes 100% certeza de que él se murió, quote unquote, claro. por como desaparece. Claro. La pelea con el tanque, con el helicóptero, o sea, ese juego está, es otra cosa, ¿verdad? Hideo Kojima seguió, Papa Kojima en la casa. Mi hermano vivió lo del super alligator ese de Resident Evil 2, no tenía memory card, lo mató el cocodrilo y hasta ahí llegó. Muchachos, nosotros... Mira, tú mencionaste Sega Dreamcast. Yo no sé si tú llegaste a jugar el juego que voy a mencionar ahora, pero siempre que sale algún tema así, yo me tengo que acordar de esto. En casa de Surfing Boy, que vendría siendo mi hermanazo, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Nosotros estábamos chiquititos y yo estaba allá pasando el fin de semana. Me habían dado permiso para irme a quedar allá. Nos dejaron chavos, que si pa' pizza, fue el primer fin de semana a lo loco que nosotros pasamos, estábamos como en séptimo o octavo grado. El domingo, día domingo de ese fin de semana, nosotros nos quedamos solos en la casa, porque los papás tenían una gestión que hacer y el resto de los hermanos se fueron y nosotros nos quedamos allí. So, pizza, jugando las consolas que teníamos y particularmente, pues, la que estaba pegada en ese tiempo era el Dreamcast. Entonces, rentamos un juego que se llama Carrier, o se llamaba. Yo no sé si tú le llegaste a jugar, pero era con la misma dinámica de Resident Evil, ¿verdad? De este mundo lúgubre, bla, bla, bla. El personaje en tercera persona, pero era en un barco. ¡Ah, claro! Sí, sí, tengo un recuerdito. Los zombies no eran necesariamente zombies, pero la cabeza les reventaba, eran como una planta. Ok, ok. Brother, nosotros jugamos ese juego, y jugamos ese juego, y jugamos ese juego desde las 9 de la mañana que nos levantamos y desayunamos. Estábamos jugando el juego, como a las 2 de la tarde se va la luz. Tú me imagino que recordarás el nene de Home Alone gritando. Ok, pues nosotros dos, eso mismo fue la reacción de nosotros. Gritar. ¿Por qué? Porque uno, el juego era alquilado. Dos, no teníamos la maldita memory card. Créeme, o sea, cuando dijiste que no tenéis memory card, brother, es un dolor que yo creo que los viejos gamers, como nosotros, ya tú casi estás picando ahí también. Esto, gracias. Pues, experimentamos en algún momento dado. Me niego. Esto, diablo, característico de una generación. Wow, papá. Ahora hay mucho cloud safe. Sí. Mamá, bicho. No sabes lo que es el dolor de verdad. Bueno, la costumbre de ahora es tanta de que sabes que el juego se va a grabar o apagas la consola. O sea, simplemente la apagas y cuando vuelves a prender el juego está ahí donde la dejaste. Ahora, si te pones a jugar juegos de Xbox 360 en el Xbox, tienes que grabar. O sea, literal, tienes que grabar al antiguo. ¿Cuántas veces no he jugado? De vez en cuando, jugar un jueguito así viejito y no lo hago, se me olvida. Y no lo vuelvo a jugar por más tiempo. Olvídate. cero memory card. Oh, mano, teniendo memory card y que se te borrara por algún error o que te la borraran sin querer, le guardaran un file por encima, mano. Yo por poco pescuezo a mi prima una vez, estaba jugando Tomb Raider, el original. Claro. Y brother, ya tú llegaste a jugar Tomb Raider. Sí, estaba, o sea, nunca lo pasé porque era un pero sí, pues yo no sé si tú llegaste a este nivel o no, pero yo estaba en el Coliseo de Grecia, allá peleando, abriendo los puzzles de los dioses, del Olimpo y todas las cosas. Y mi primita, bien linda ella, que le da override a la data, peleando con los lobos en Perú. Ya, no. Papi, por poco la espescuezo. O sea, de que mi tía me tuvo que sacar de encima. Yo era un tipo bien pasivo cuando chiquito. De que ella siempre me golpeaba y yo, titi, me dio. Y ya, yo era el que salía jodido. Ese día, ¿cómo es? Cuando Cell conoció el verdadero terror. Me leíste la mente, estaba pues esperando la musiquita ahí de Sparrow Wolfito Ultra Instinct. Y yo para encima de mi prima, que si mi tía no me saca, papi, la hubiera jodido. Mínimo le hubiera partido un brazo. Porque me tenía encabezado. Yo había dicho que por favor no tocar el... Para empezar, que no tocar el PlayStation. No me hizo caso. Yo me estaba quedando en casa de mi abuela y me fastidió. Pero ajá, anécdotas con las tarjetas de memoria. Maldita sea. Nos contaste entonces que, pues sí, eres entusiasta de los videojuegos. Te encanta Metal Gear Solid. Es tu juego favorito. Ahora bien, Sazón, ¿cómo tú llegas definitivamente a Twitch? ¿Qué te motivó inicialmente a hacer streams en Twitch, habiendo otras plataformas? O sea, tú todavía no llevas un año en Twitch, ¿correcto? No, yo empecé como febrero 4, si no me falla la memoria. Ok, pues entonces definitivamente estaba Facebook Gaming, en un momento dado estaba Mixer todavía activo, estaba YouTube. ¿Qué te llevó a enfocarte en Twitch? Yo pienso que algo en mí decía como que será, bueno, te lo digo, te lo juro que esto no es como que siendo el nuevo en todo sentido de la palabra, yo pienso, algo en mí decía como que, mano, métete ahí, y yo pienso que podía hacer un mejor reach ahí que en otro lado. Es un feeling, no te voy a decir que fue que yo vi los números ni nada de eso de analítico, simplemente fue que dije, acho, quiero que sea Twitch, y se basa, como mencioné ahorita, además de Noivy, que él fue el como que ya dije, ya, lo voy a hacer, otra persona más que ya no streamea, yo empecé a ver esa persona, la empecé a ver desde diciembre, dos meses, yo empecé en febrero, pero en diciembre me dio con ver, simplemente ver, más nada. Estaba jugando Silent Hill, la veía todos los días. Y eso empezó a llenar las ganas. Y con Noivy fue como que ya está, vamos a hacerlo. Pero no fue que... yo creo que fue eso. Consumí en esos momentos, lo consumí mucho. No pensé en otros lugares. Sí, claro, se zumba la cabeza Facebook, pero no sentía que ese era el lugar. No sé, había algo en mí que se ha hecho, ¿no? Y otra cosa, otra cosa que puedo añadir, yo creo que en ese momento quería hacerlo también por Twitch y no Facebook, porque yo no quería que, qué sé yo, la típica, que los familiares, los conocidos supieran, eso quería que fuera para... y en ese momento, no, yo quiero que nadie sepa que es Mr. Sasoso. Me fui por ahí con verdad, con personas que iba eventualmente a conocer y no con verdad, no con conocido en Facebook, pero de verdad siempre fue mi primera opción y creo, verdad, la única, porque yo no sé mucho de esto. Siempre lo opté como la opción que era, y las personas que vi que los consumí fueron como que ese estigma de no, ya está, quiero hacerlo, si ellos lo pueden hacer, yo también me gustaría. Okay, so Twitch págata, ese era tu enfoque. Uh-huh. ¿Qué te motiva a seguir generando uh-huh. contenido en Twitch, Sazón? Yo pienso en el sentido de en ese momento que no los conocía a ustedes, no conocía a todos los canales que, verdad, verdad, los grandes streamers de aquí y fuera de, que no los conocía. Yo pensaba que mi meta, una de las metas era ser alguien que a mí me hubiera gustado ver. Claro, las personas no me ven, pero creo que se puede notar, verdad, que en verdad soy genuino cuando te digo bendiciones a ti y tu familia, que no te falte nada en tu hogar. Y yo pienso que no hay por qué, si somos gamers o lo que tú quieras hacer, no hay por qué echárnosla jamás. Yo sé que yo juego muy bien en fuera de streamear. Cuando lo streameo no me interesa, lo que quiero es que ustedes la pase, o sea, que la gente la pase bien, y yo pienso que era eso, como que yo quería sentir ser esa persona en ese, ¿verdad? Todavía de que tú te sientas en casa como son ustedes, y cuando yo los veo que eso es así, que diga, estos son la gente, porque tú sientes que son genuinos, o sea, que son de verdad, que tú quieres estar ahí, te sientes en casa. Eso era eso, mi propósito era. Yo no sé si alguien tiene un mal día. Me han escrito, cuando yo escribí, no tenemos que entrar en detalle de eso, ¿verdad? O lo podemos hacer. Pero cuando yo dije que yo me iba a operar, yo no tenía que yo decir que yo me iban a operarme. Correcto, correcto. Pero yo lo dije porque yo no sé si alguien que lo esté pasando igual o peor. Y hubo alguien que me escribió, estoy pasando por esto, yo le di toda la información. Eso es eso, eso. Sí, siempre y cuando tú te sientas cómodo, o cómoda, ¿verdad? Para las damas que estén escuchando la entrevista. Claro. Compartir la información desde la perspectiva que sea. El punto es estar cómodo o cómoda. Si tú estás en esa página, estamos GG. Y ahorita Sazón, mencionaste algo en la línea de como que influenciamos en ti, ¿verdad? En algún momento dado, alguna idea. Sí, esa palabra a mí me da alergia. Eso de influencia, nosotros no, mano. Eso influencia me da. Inspirar, me lo dije inspiral. Vamos a ponerla ahí. Yo no sé, es que yo hablo un montón, maybe lo dije por... Pero, no, claro. No, pero es un chiste recurrente y no podía dejar pasar el punchline. Claro. Esto. Claro. Y sé a lo que te refieres. Yo en verdad, como digo, el canal es para la gente. Claro. Y está aprobado por la FDA, que a mí ganar no me importa un play. O sea, para la gente, hay veces que he tenido que, en ocasiones tuve que parar de jugar porque alguien me estaba comentando, ahí mismo en vivo. Y yo, bueno, déjame, o sea, paré porque el juego era súper easy, que era secundario, y se volvió para lanceta. Y hablé con las personas. Quería visualizarme de cómo, cómo a mí me hubieran gustado que me trataran si yo fuera a consumir X personas. Y a la larga, hay que hacerlo porque, incluyéndote, todo el mundo saca de su tiempo, independientemente de lo que esté haciendo, para verte. Sí. ¿Y qué es lo menos que yo puedo hacer? Lo menos que yo puedo hacer es decirte bendiciones de tu familia, que no te falte nada, tirarte el bingo. Corresponder ese tiempo. Exacto, exacto. Y mi padre, el señor Sazón, me dice, la humildad te va a llevar más, o sea, la humildad te lleva a lugares que, o sea, más lejos. Él, sí. Y eso lo llevo mucho en mi pecho y claro, no soy perfecto, he cometido de esto, pero eso me dejó llevar mucho por eso. Eso es lo que te motiva a seguir, entonces, como que sí, enfocarte, sí. Escuchar a la gente, devolverle un poquito, sí, de alegría, sí, o de prestarle la atención, ¿verdad? Dentro de la comunidad, brindarle un sentido de comunidad, en términos generales. Eso. Yo no, o sea, exactamente eso. Eso, porque mano, todos hemos tenido días malos. Claro, yo no pretendo ser el salvador de pero no es eso. No, y que no somos psicólogos tampoco. Uno dentro de lo que uno sabe más o menos, pues ponerla al servicio de las personas, tal vez el mejor consejo que uno tenga para dar, ¿me entiendes? Exacto, y dicen que una de las mejores medicinas es la risa. Ser buena gente. No ser buena gente, lo decimos aquí en nivel escondido. Exacto, y no, o sea, no sé si se pueden tocar esos temas o no, claro, ¿verdad? Tú me dices. Pero este claro, espacio es tuyo, papá. Yo, ¿verdad? Como creyente que soy, lo primero que, o sea, ahí la gente ya, ¿verdad? Los que la cocina, lo primero que yo digo en el día, no me he levantado, yo digo, Señor, ¿cuál es mi asignatura en el día de hoy? Sabes que completamente te necesito, y hay algo en mí que dice que puede ser que yo sea como ese instrumento de que haya alguien que haga, que necesite escuchar lo que yo diga, y tú sabes que un ejemplo no tiene, ¿verdad? Siendo un yo pienso en Sparrow, ¿qué pienso? En el azúcar, eso es parte de ti. Cuando yo me dicen bailalo, frontea que se puede, la cocina está abierta. Si esos son slogans, imagínate con otras palabras que uno puede decir. Uno puede inspirar a alguien, eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que los que me ven sean mejores que yo en lo que ellos streamen, que lo que quieren hacer, o en la vida, porque se puede. Ese es tu objetivo, eso es lo que te motiva a seguir. Exacto. Qué nice, Sazón. Bueno, Sazón, yo espero que la estés pasando súper bien. Yo la estoy pasando brutal acá. Esto definitivamente es una excelente motivación, ¿verdad? Uno querer tener en cuenta a la comunidad de uno, tú sabes, como claro, que devolverle un poquito, escucharlos, hacerlos reír, mantenerlos siempre como que en ese enfoque principal. Claro. Dentro de todo el tiempo que tú llevas haciendo streams, Sazón, aparte de los hype trains de Toma Gracia, obviamente, porque eso siempre es brutal eso. Usaron esa frase en mi contra. Muchas gracias, agarrada la corilla. ¡Ah, tú querías gracias! ¡Toma! Y eres Ibarito, con 7000 bits. Y detrás, Rátalos y Ifro no se queda atrás también, poniendo a perrear la Vegeta. Esto sí, ya tú sabes. Pero dentro de esa línea, Sazón, ¿alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo y que tú quieras compartir? Aparte de eso que pasó. Puede ser en tu canal, puede ser en algún otro canal, puede ser, algo que tú digas, me pasó esto y fue tan cool. Sí, algo que pensé bien rápido. La primera vez que tiré la Sazón Guagua, que eso es bien reciente, mi padre me estaba viendo, yo no lo sabía. Ajá. Y con mi hermano, mi hermano no escribe en el chat, mi hermano está trabajando, pero escribió, papi y yo lo vimos, papi le encantó, y eso, me dio un buen cantazo, porque, los fines de semana exactamente, hoy, fue un día de eso, pero los domingos, es donde los voy a visitar, y mi padre, apostó todo en mí, en ese sentido de como que voy a ti, yo siempre quise estar en cámaras como tú, siempre quise ser músico como tú, siempre que me dijeron que tenía voz para la radio, nunca lo hice, y tú estás haciendo todo lo que yo hice, así que sabes que te apoyo. Mi hermano es una persona muy honesta, y para que decirme que te va súper, o sea, sigue así, eso en vivo fue un, en un buen sentido de la palabra, fue un buen cantazo. Sí, y bueno, todos los high trains que pasa es como el primero, me da con llorar, o sea, yo a llorar, eso es, y no sé cómo más agradecerlo. Pensé en ese, fue algo bien bonito de que mi familia, y lo escribieran, porque me lo podían decir en privado. Claro, pero que lo hicieran público en el chat. Exacto, y llena más ese fuego de, hecho, vamos allá y te quieres comer el mundo, y yo creo que, by the way, ese día fue cuando tiré el intro, que es con tu voz, ese mismo día. ¡Ah, vaya! Que de hecho creo que me acabo de equivocar, no fue la sazón guagua. Fue, no, fue estrenando el intro. Fue estrenando el intro. El intro, así que discúlpame por ¡tremendo! Pero sí, fue con le encantó el intro, escribió algo así. Qué salvaje, hermano. Nada, yo solamente seguí el ¿verdad? La conversación que tuvimos, el más o menos. Y yo dije, pues esto debe ser del agrado de Sazón y de lo que está buscando. Sí, sí, macho. Nos fuimos para allá, mano. Eso es de idea, idea en idea. Que si algo nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? Y hablo en plural porque yo sé que Alex Nation, Gatonejo, Mash y pues yo, pues tú lo has experimentado directamente conmigo. No nos molesta para nada compartir, ¿verdad? Parte de lo que conozcamos, procurar resolver acá el tech support desde Dallas, Texas. Esto, con lo que aprobado sea. Por la FDA. ¿Sabes? Si podemos, ¿verdad? Y está en nuestras manos hacerlo sin esperar nada a cambio. O sea, nosotros no, no es como que, que nivel escondido, ahora no tienes que darle un plug de por vida. No, yo, otra cosa que sí, tengo que también decir, esto sí se me queda chusto, y ahí fue donde yo me acuerdo ese día, así que ahí me lené llorando, y era pues cuando te envían los bits las personas pueden escribir algo, y lo más que se recalcaba ese día era gracias por entretenernos, gracias por tu, o sea, gracias, me dio sentir de que todo trabajo duro, todo eso que estoy haciendo se recibe y de una gran forma, y que me den la y verdad ese cariño. Por eso, no sé, es como me dio mucho sentir eso, y sentí eso, ese cálido abrazo de como que gracias por quien tú eres, gracias por, y lo dijeron, o sea, eso mismo, gracias por darnos todo esto, y me dio un, sentiste ese cariño recíproco de parte de, sí, de mucha gente, incluyendo tu familia, obviamente. Sí. Me dio un cantazo inmenso, y para mandarme a callar, se necesita eso. Muchas gracias a todos los que me consumen y los aprecio un montón, y ellos lo saben. Sí. Qué bueno, mano. Sazón, dentro de todo, ¿qué es lo más que a ti te gusta de hacer streams? ¿Qué es lo más que tú disfrutas a la hora de prender ese OBS, de irte live, que tú dices como que, hacho, tengo estas maripositas en el estómago y porque sé que me voy a encontrar con esto, esto es lo que hago todos los días, es mi, en el buen sentido de la palabra, es mi droga cada vez que voy en vivo. Claro. Es lo más que te gusta. Bueno, yo de verdad pienso que hay varias líneas por donde nos podemos ir por ahí. Hay días que me dan nervios, exactamente, hay días que me dan nervios cuando voy a poner algo nuevo. Y lo digo, estoy nervioso. Y de hecho eso calma a uno, decir que uno está nervioso, no es... Bueno, por lo menos eso es lo que... Esa es mi fórmula. De hecho, eso lo escuché de Larry King, que decirlo y eso, de ahí lo... Pero yo pienso que cuando uno va a hacer algo nuevo, que lo quiere estar loco porque llegue el otro día, porque lo editaste y no duermes porque estás pompeado. Y te voy a ser bien sincero. No hay... Y yo lo he dicho en mi stream. Una de las mejores sensaciones es que tú estás en tu lobby y ya la gente se está conectando y te están escribiendo, y eso es algo que me llena de vida, porque esas cosas tú no nunca las ves pasar, en el sentido de que esos son los pequeños grandes detalles, y yo en vez de quedarme callado lo digo, gracias por, ni siquiera no llevamos nada y ya hay X de cantidad de, ¿verdad?, de personas escribiendo, y se siente inmenso. En verdad, eso me llena. De hecho, los domingos no streameo y ahí llega un momento que ya creo que sea el lunes, pero sí me he echado un poquito más, he bajado un poquito más revoluciones y gozarme todo lo que se hace, porque eso en verdad también tengo que gozármelo. Claro, y el contenido se modifica prácticamente de manera orgánica en tu canal. De buenas a primeras teníamos bingo, o tenemos bingo todavía, le estás metiendo a Stream Raiders, estás jugando, ¿verdad?, el juego que estés jugando, sea DVD o sea Trópico, que son tus dos main, también le estás metiendo a Gartic Phone, que eso envuelve a la comunidad durísimo. Lo que hemos hablado del engagement en términos de activar el chat con iniciativas, la música, los comandos, los beats, etcétera, esto siempre como que se regenera, you know, la trova, oh my god, esto que está por ahí, este, coming and going, la SWA, ¿verdad? Que obviamente, pues, de esa manera estás apoyando el canal de Jibarito. Es un merge, ¿me entiendes? Es una colaboración, sí, entre ambas partes, sí, de trabajar un contenido mezclado, que es una propuesta bien interesante, porque es como que, ok, yo lo anuncio en mi stream y tiramos toda la cartelera, ¿verdad?, de lo que va a estar pasando, pero el evento no lo voy a correr yo, lo va a correr allá Jibarito conmigo, yo voy a estar de invitado allá. Y es una dinámica bien chévere. Esa iniciativa salió de ti, acercarte, sí, a Jibarito, salió de Jibarito, sí, hacia ti. Salió de mí improvisar un sábado que estaba jugando Knockout City, que fue la última vez que, bueno, el momento, hasta el sorteo, hasta la fecha de hoy, última vez que jugué Knockout City, me acuerdo. Una corazonada, como muchas cosas que hago que son improvisadas en video o las cosas así que se improvisan con los chistes, una corazonada, porque algo me decía, pero ven acá, llevo no sé cuántos meses tirando promos de luchas de streamer que no se dan, en una pura promo, y ahí mismo dije, Jibarito, fue el momento, yo no lo tenía para nada. ¿Te gustaría tirar la lucha libre de la SWA en tu stream? Vamos a apoyarnos. Y me dijo que sí, y algo que mucho repito, y lo repito un montón, lo más que puedo en su stream cuando estamos en la lucha, que esto sea un rompehielo, a que los boricuas, donde tú estés, que tú puedes compartir tus ideas. Claro que es una navaja de doble filo, que alguien te puede, pero no, porque eso yo lo podía haber hecho yo, pero sí, mi stream no son de lucha libre, y nosotros tenemos una buena amistad, una buena conversación, hablamos en privado y le dije, mira, claro, Jibarito, algún día yo haré eso en el mío, pero mientras tanto no, vamos a ayudarte, porque bastante como la cocina, todo el mundo me ayudó un montón, sí, y si hablamos de Jibarito, bastante Jibarito me ha ayudado, y algo me lo dijo, te lo juro, algo me lo dijo, dilo en vivo, y no me arrepiento, porque eso es para que alguien más diga, contra, yo tengo este día y si me uno con fulano. Nice, So, en verdad, pues, es para eso, para que otros streamers rompan hielo y hagan lo mismo que nosotros, porque sí, en verdad ha funcionado y creo que eso está aprobado. Son dinámicas super cool que poco a poco van provocando inspiración en otros streamers, en otras comunidades, y nacen cosas bien bonitas porque uno se apoya, punto y se acabó. Uno busca generar ese contenido y uno, para lo que entra a Twitch, es para disfrutar. Y si el streamer la está pasando bien, uno como viewer la está pasando bien. Por eso es importante, por la general, que el streamer pues juegue el juego que le guste. Si de momento probaste algo y no te gustó, está totalmente aceptado darte un giro 360, perdón, 360 es la vuelta completa, 180. 180. Dale un giro, como que espérate, esto no es para mí, virale en U, saliste. Claro. No, mira, yo traté este juego y como que todo el mundo la estaba pasando bien menos yo. Mierda, voy a jugar esta mierda de juego, ¿no entiendes? Y está bien, porque uno se analiza, uno dice, espérate, yo voy a tratar, ¿verdad?, dentro de las circunstancias, de mantener la cosa entretenida, de que la gente le guste el contenido, de que, pues, tiremos la mejor comunidad y toda la cosa, pero no a expensas nunca de pasarla mal. Yo creo que eso es parte de lo que se ha desprendido, tanto de experiencia personal como en conversaciones acá en la entrevista gaming con muchos streamers y conversaciones fuera de la entrevista, pero con streamers, tienen ese punto en común también de que, mano, te tiene que gustar lo que tú haces. Yo, en ese aspecto de jugar lo que tú quieras, en el sentido de que olvídate me fui de pecho, tengo una persona en mente, así que Gaico, cuando pienso en así de tirarme de pecho con juegos que nunca he jugado en vivo, no me importa, lo voy a hacer, pienso en ti. Te hubiera escuchando esto, así que V Gaico, y ahora que Papo abrimos Progressive. Sí. ahora que tenemos una torre nueva, se abre para un mundo nuevo, como algún día un VI chat, algún día un Phasmophobia, con el Sazón Buster, la que pongo la canción de Go Buster por ahí, a cazar demonios. Pasando pensiones, sí, yo no sé de dónde salió esa, pero sí, tiene tienes toda la razón. Al momento, ahora me gozo más el DVD, que puedo escuchar el juego, nunca lo escuché por 5 meses. No significa que iba a ser bueno en vivo, pero lo puedo escuchar, sí, tienes toda la razón. Como un momento jugué Rocket League, y ahí, contigo, con Luismi, al Go Draken, ya, tienes toda la razón. No, muchachos, sí, Corillo, Ifro, todo el mundo iba para allá a partirte. Y gracias. Sí, para que no se te olvide, No, es que no se me olvida. En la sazón internacional, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo olvidar? Un saludito a Ian, que es el que también al paro le dieron azúcar doble. Oh, sí, mano, olvídate de eso. Pero Rocket League es así, Rocket League es un juego de habilidad que tú poco a poco vas subiendo. Tienes que jugarlo de manera semiconstante, ¿no? No debe ser algo que lo jugaste y dejaste de jugarlo 6 meses y después cuando vuelvas pretendas estar en el mismo nivel. Es como cualquier otro deporte. Es uno de esos juegos que tú genuinamente ves el crecimiento de tu ejecutoria, de tu performance, a medida que vas practicando. Si no practicas, papi, igual si practicas y miras hacia atrás, tú dices, diablo, yo jugaba bien porquería hace 3 meses. Y todavía te falta un mundo para adelante, pero el avance que hiciste en 3 meses lo ves genuinamente. Pero si no te gusta o no es algo que tengas acomodado en la agenda, olvídate. Sazón, hay algo que mencionaste livianamente ahora mismo en la entrevista, o no ahora mismo, pero a lo largo de lo que hemos estado hablando. Claro. Y también salió a relucir, desde mi perspectiva, yo creo que hace poco, en los streams, o por lo menos yo nunca lo había escuchado, tú eres músico. O sea, tú tienes experiencia musical. Háblanos de eso, mano. Esto yo creo que es un hidden gem de sazón, no mucha gente sabe, y yo llevo consumiendo desde hace meses y no sabía de esto. Cuéntame de esa experiencia musical de sazón, qué instrumento es el que te llena o qué instrumentos son los que te especializas. Háblanos de esa faceta musical de Mr. Sazón PR. Claro. Se sabía que íbamos a hablar de esto, como lo decía cuando dije ahorita lo de los músicos, no sé, me gusta. De vez en cuando he mencionado lo de música en stream porque me interesa jugar Rocksmith para la gente. Y que es como que un pide que hay y Dios quiera me la sepa, ¿qué? Pues me la voy a aprender en vivo. Ahora, el background desde la intermedia empecé con un poquito con... Todo empezó con el Guitar Hero, te voy a ser bien sincero. Todo empezó con el Guitar Hero, exactamente con Guitar Hero Metallica, es mi banda favorita. De ahí empezó a cogerle el gusto a lo que era la guitarra, pero en la transición empezó así cuando me fui a tocar el bajo. Todo el mundo me hace chiste, tú sabes lo que va. Lo más chistosito. Exacto. Ahora también sé un poquito de conga. Sé tocar un poquito de conga. Por lo menos el tumbao básico. Pero el bajo, de ahí he podido estar en varios grupos. De hecho, uno de esos grupos era con Mr. Adobo. Mr. Adobo tocaba la batería y de rock a la música indie, y desde el indie al reggae también. Yo pienso que escuchar de todo te ayuda. Si vas a hacer un rock y escuchas música funk, sacaste una línea de bajo por escuchar un funky o un indie, y la sacaste y la hiciste para tu grupo, que no tiene nada que ver. Eso me ha pasado, eso pasa mucho, como coger influencia de otras cosas. Claro. Sí, todavía, ahora mismo, esa vida ya la en vivo, no la hago, pero tuve el privilegio, el honor, y muchas gracias a la marca de cerveza, pero esa marca de cerveza ayudaba mucho a los grupos de reggae, así que pude, en par de meses, cuando dimos la vuelta al país, y fue algo bien duro. Super cool. Yo también tuve mi tiempito de banda, tiempo universitario. Un saludito a la desbandada Buena Uva, así era que se llamaba la banda de nosotros. Tuvimos como 4 gimmicks y medio, practicábamos más de lo que conseguíamos guiso. Esto, igual la pasábamos brutal. So, bueno, yo creo que el party más salvaje de nosotros fue en un divorcio. O sea, literalmente nos contrataron para celebrar el divorcio de esa persona, y creo que estábamos en la casa de la dama divorciada. Esto, habían como 80 personas en una marquesina, eso estuvo insane. En otra ocasión tocamos en dos bodas el mismo día. Yeah. Eso estuvo loco también. So, yeah. Ahora te puedo hacer yo una pregunta. Yo te voy a decir el mío, porque tú no te lo vas a esperar, pero ¿cuál fue el guiso más loco? O dices, ¿qué diablo yo hago aquí? Si hay uno. Dices, pero ¿qué? Yo creo que ese mismo, el del divorcio. Yo creo que ese mismo. Porque nos prometieron unas cosas, después resultaron ser otras. Sí. Veníamos de unas rachitas media weird. Nosotros no vivíamos cerca, los integrantes de la banda, unos de los otros. So, encontrarnos en un sitio, lo que nos pagaron fue una mierda. A la hora de la verdad, se nos fue hasta más en gasolina. So, yeah. Fue como que el realize de, espérate, ¿qué? Pues, nos pagaron con cerveza caliente, ¿qué? Espera, mi guiso más loco fue adentro de una barbería. Vamos a amenizarlo, que hacemos los cerquillos. Teníamos un set completo, tocamos como cuatro canciones, no nos gustó y nos fuimos y nos pagaron completo. Eso fue. Y no es broma. Y después David Lerkin y nosotros nos fuimos y ahí mismo una stripper que entraba. De momento querían entrar otra vez. Ay, espérate. Esta volvería a tajar. Después del turno de la triple, montaban las mesas de póker. La vida era que uno de nosotros era menor. Ay, vamos a una pausa y volvemos. Yo te lo dije. Ay, me morí aquí, me dio. Yo te lo dije. El tuyo gana, olvídate, el tuyo gana. Por la milla clásica. Fueron unos pendejos. Ay, tú tocas aquí, en la barbería de Don Corleone. Pero, nice, mano. Sí, quería tocar ese detalle de que eras músico, ¿me entiendes? Como que esa vena también de entretener viene tal vez por la línea de lo musical. Sí, full. Y tenés toda la razón, porque yo nunca me sentí como alguien que tocaba muy bien. Yo lo que más hacía, de hecho, sea de paso, era, me influencié mucho por bajistas como Jason Newsted y Gene Simmons de Kiss, que era más, ellos tocaban, pero era más el entretenimiento. Sí. Yo llegaba a casa con un dolor de cuello por tantos headbanging, pero era pa eso, porque el estigma era, no, el bajo es para, te echas para atrás, no, y no, o sea, que te quedas calladito, qué sé yo. Yo no, pero como que yo no me paso 100 horas, no sé, 100 horas, ¿sabes? No me paso tantas horas ensayando para que yo me quede acá atrás, yo quiero romper la tarima. Me pasaba mucho en el grupo de reggae, como que estamos, o sea, eso es música más suave, qué sé yo, y yo no soy así, ¿entiendes? ¿Y por qué? Porque tengo que tocar reggae, tengo que tocar suave, no, o sea, cantándole al semáforo, pero perreando. Verde, amarillo y rojo y la cintura, tra. pues nadie me decía nada, de hecho, los compañeros míos, o sea, siempre. Eso es parte, visualmente la gente le gusta eso, y me iba más por ese lado. Me iba por ese lado, como que hago mi trabajo en tocarme, hacer las canciones, pero era más en vivo. Estar para arriba y para abajo, y eso es lo más que me gustaba, sinceramente. Qué brutal. ¿Y cómo tú, la diferencia es clara, pero desde la perspectiva tuya, ¿cómo tú compensas, comparas, contrastas, ¿verdad? Como quieras irte en cualquiera de esas vertientes de la pregunta, la perspectiva de estar en tarima, ¿verdad? Y activarte con el bajo como te activabas, etcétera, versus estar en vivo en Twitch. ¿Hay alguna correlación que tú encuentras? ¿Hay algún como que un punto de convergencia que tú digas, mano, estas dos cosas me hacen sentir lo mismo o algo en esa línea? Yo te puedo decir que yo creo que una cosa te prepara con la otra. Porque okay. estás en vivo en un lugar, obviamente pues allá estás en un grupo. Acá no, acá estás solo. Pero yo pienso que eso me preparó mucho a mí. Un ejemplo. Tú tenías una presentación en la escuela, todo el mundo con nervios. Pero ¿por qué si leíste el libro sentado? ¿Por qué no lo puedes leer de pie? No sé, esa era no me daba miedo ni nada. Tirarse. Ahora sí siento que eso de llevar varios años en la música en vivo, tal, creo que me preparó a acá. No. ¿Cuántos años estuviste de músico? Lo empecé a coger de intermedia, pero yo creo que en el 2011, exactamente 2010, es que yo estuve un tiempito también en la Libre de Comerío, en la Escuela Libre de Música de Comerío, fue un tiempito, eso sí que no fue mucho, pero... 9, 10 años por ahí. El año pasado fue mi último. Okay. El año pasado fue donde... ¿Y no es necesariamente capítulo. Que ha cerrado capítulo o sí dijiste, no, ya no voy a tocar más música en vivo? Lo que simplemente pasa, que cogiste una pausa. Buena pregunta. No era que no quería seguir, pero eran dos cosas. Yo sinceramente pensaba que, como todo en la vida, si tú estás en un trabajo, el compromiso, siento que tienes que dar el todo. Y no sentí que yo estaba dando el todo por mis otros compromisos, de lo que es grabar videos musicales, y eso se está moviendo muy bien. Y eso es un mundo donde es muy impredecible. En un momento tú puedes estar acostado y te dicen, mira, tenemos un guiso ahorita en tal pueblo. Claro. Y era más como que para yo no estancarlos, fui bien honesto conmigo. Uh-huh. Hablé claro y para que ellos pudieran proseguir porque eso. So, el mundo da vuelta, no te sé decir si volvería, pero por lo menos ahora mismo, si eso fuera así, pues tuviera un stand-by. Lo más cercano a tocar un guiso sería cuando, tocando madera, cuando yo consiga el Rocksmith. Y para la gente, eso sería lo más cercano. Ahí está, con cámara para los dedos nada más. Dice que era que le va. Pero si no, es que no eres tú el que está tocando. Si no está en cámara, no pasó. Está bien. Ya lo sabes, es una estafa. Yo aquí por allá en la humilla, yo con el micrófono. Yo diablo, se está truqueado como el bingo. Como el bingo, Sacho. Siempre. Si gano yo, es una truquería. Yo nunca ni juego. Juego nada más. Y otra pregunta que se desprende así ahora rápido, me pasó por la mente. ¿Qué se siente tener apoyo no solamente de Puerto Rico? Porque el gimmick del show del mediodía y esa vibra es bastante... entendible que sea appealing, ¿verdad? Sea algo que nos atraiga a muchos puertorriqueños, pero hay gente que no es de Puerto Rico que te consume todos los días. O sea, me pasa por la mente así de inmediato, pues Maca, The Angry, ¿cuál es tu approach en cuanto a? En verdad, yo pienso que lo que son, si los mencionamos a ellas dos. No son las únicas personas, pero me refiero a lo que voy a comentar. No son las únicas personas, pero yo pienso que es lo mismo que yo buscaba, en el sentido de como que me siento bien con este streamer, no importa lo que esté jugando. Ajá. Y yo creo que ellas dos, ¿verdad? Yanguer y Maca son varios meses. Todo se va, obviamente si te gusta lo que está haciendo el streamer, se te va a pegar. Como ella no ha pegado palabras a nosotros y cosas así. Yo pienso que eso, primero conocer, se quedaron porque les gustó el trato, como siempre digo a todo el mundo. Y ahí, si lo consumes todos los días, se te van a pegar esas frases. Y eso es un honor. Eso, bueno, yo no suelo hablar malo, pero que más que diga llegué, punto, y es de Argentina. Dime que eso no se siente bien. O sea, eso no fue por mí. Te lo sabes de esto. Pero yo pienso que eso, de, yo no me lo esperaba. Yo no, que personas de fuera del país se les pegaran las cosas así. Ahora, creo que tuve el privilegio de que ellos llegaran al canal, ¿verdad? Las personas llegan, las personas fuera de Puerto Rico llegan al canal y como las cautivé, les gustó, y pues pasando día tras día se le pegan las cositas que uno dice y se siente bien mal. Así, eso es como mejor pudiera yo explicarlo. Nice. Super cool, mano. Ahora sí, Sazón, estamos ya llegando al final de la entrevista. Otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista gaming. Yo la estoy pasando acá. Yo espero que tú también la estés pasando. Me reí como loco lo de ahorita. Mira, yo tuve que mutear el micrófono porque me iba a morir. En serio, me salió una tos que yo dije, ay Jesús, ¿qué es esto? pero estamos GG. Así de bien la estamos pasando, mano. Pero siempre me gusta preguntarle, ¿verdad?, a las personas que tengo por acá en la entrevista gaming, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tienes para efectos de tu contenido y que tengas a bien revelarnos aquí en la entrevista? Buena pregunta. Bueno, ahora como llegó esto a mi vida, que es verdad, este mundo de PC, eso, como mencioné ahorita, eso abre un mundo de posibilidades bien grande. Ahora, como esto es bien reciente, ahora mismo no tengo ¿verdad?, a juegos nuevos, algo concreto, pero siento que eso me va a abrir puertas nuevas a ver otras cosas. Quién sabe, como mencioné ahorita, maybe un VR chat algún día, por hacer un roleplay, que son impro, igual como yo hago, o algún famofobia. Tengo también algo para las personas, lo dije en mi Discord y por eso lo puedo decir aquí. Me están trabajando, un muñeco virtual de una caja de sazón para que eso sea lo más posible. ¡Diablo! Y que se va a mover y todo. Entonces yo me muevo la caja de esas, que de hecho te voy a ser bien sincero, yo pensaba que eso era el ultimate idea de idea hace unos meses atrás. Yo lo vi imposible, yo no sabía quién conseguir, así que le quiero dar un shout out a Banjoru, que ella fue la que me consiguió la persona que está trabajando eso. Eso ahí te di algo concreto que sí está pasando. ¡Qué salvaje, mano! ¡Primicia aquí! ¡No, no! Se le iban a dar allá a Meñique. ¡Qué cool, mano! Loco por ver cómo termina eso. Que a mí lo que se me había ocurrido inicialmente, ¿te acuerdas que te lo había dicho? Que en la cajita de sazón le borraras la boca, le pusieras la boca a los Sunshine y vámonos. Exacto. Que estarle. De hecho, todo lo está hecho. Sí, ay Dios mío, que nos sacaba la lengua y los dientes. Ay, yo me acuerdo de eso. Esto lo estaban trabajando hace un tiempito atrás y yo no sé cómo yo iba a correr con eso con la Mac. Mira, ahora no va a haber problema. Yo creo que yo ponía ese de esto y se ¡plah! Se explotaba. Sí, ahí sí, cara, que le salía humo. ¿La Mac prende todavía o no? Lo importante es que hay salvo. al momento no, la están chequeando en el estudio que ¿verdad? Amistades mías que trabajan con eso y debería ser un, espero que lo de este, mira, Sparo, yo sé que nos tenemos que yo tenía un video musical que yo tuve que editar la semana pasada. Qué bueno que lo terminé. Me acuerdo de eso. Qué bueno que lo terminé. Y lo terminé. Photo finish, brother. Lo terminé photo finish porque ahí sí hubiera sido otro cantar. Pero nada, la están chequeando para recuperar el backup de ciertas cosas. So, yeah. Sí, sí. Y después que terminemos la entrevista, te voy a hacer unas preguntas a ver qué tal. Si se pueden rescatar ciertas cosas de otra manera. Pero nada, me pasó por la mente ahora, acuérdamelo cuando acabemos. Brother, siempre, me encanta, ¿verdad?, que tengas esos planes para tu contenido. Estoy loco por ver esa integración, ¿verdad?, de ver a Sazón animado. Diablo, sufre, sí. Cobo, sufre, Cobo. No lo llames, ya lo dejo. Ya lo dejo. En ese caso lo pierdo de una. tú sabes que sí. Pero bueno, ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams? Buena. De la forma que sea, de la perspectiva que sea, ¿qué consejo le da Mr. Sazón a esas personas que están pensando comenzar a generar su contenido en vivo? Gracias por esa pregunta. Yo, ahorita cuando empezamos a hablar de streams ahorita, siempre veo que si no importa que en verdad yo escogí DVD, no tienes que irte por Dead by Daylight, el juego que tú desees, saturado o no, después que te guste. Ahora, es cuestión de ese hoyo que vamos a suponer que ese juego tiene un hoyo, ¿cómo tú lo vas a llenar? ¿Cómo tú vas a hacer que esas personas te vayan a ver a ti? ¿Tú sabes cómo? Fácil. Imposible que no hayas hecho reír a un pana con unos chistes. No tienen que ser chistes, pero cosas que usted tuviste que con tus amistades y gente cercana le gustó, tíralo en vivo, atrévete. Yo te quiero decir algo. Te reto a que falles. Quiero retarte a que falles, porque si fallas significa que lo hiciste. Y como quiera, de eso vas a sacar algo. Así que yo nunca, a mí nadie me dijo que Tito iba a funcionar, a mí nadie me dijo que yo iba a ser Tito Orozco, pues eso fue que lo mezclé después, y esas cosas llegan al on the way, pero me lancé. Así que que nadie te diga que es una mala idea, no lo vas a saber, el peor paso es el que no se da. Así que eso es lo que te puedo decir, tírate, olvídate, como se ha tirado el jibarito con Don Yucano, nadie le entiende, por dar un ejemplo, claro. Y le digo que se siga tirando. Así que ese es el ejemplo que te puedo dar, no pares, que es verdad que lo mismo, el peor paso es el que no se da. Que tomen el riesgo, el peor paso es el que no se da, frontea que se puede, trago amargo se pasa rápido, todas esas frases las puedes escuchar de la boca de Mr. Sazón en sus streams en vivo. Lunes a sábado, ¿verdad? Lunes a sábado, sí, ahí viste, ya cambié la voz. De lunes. Señoras y señores, de lunes a sábado, sí, de lunes a sábado, de 12 a 2, a veces nos extendemos y si me hacen llorar me quedo como hasta las 4 de la tarde. Plegado. Sí, plegado. Este stream les trae ustedes gracias a Kleenex. Así que, sí, de pero en la buena lead, no como los otros. Claro. No como los otros llorones que lloran y eso llora y porque que no tienen auspicios ni mierda y uno con cero auspiciadores y lo bien que se pasa con todos los recursos del mundo completamente. Y antes de irnos quiero somos un montón, verdad, pero quiero agradecerte a ti, agradecerle a tu canal, como yo digo en el mío, que son los papás de todos nosotros, y el que no le guste, ese ya tú sabes, eso pero a ustedes y como mentoreo, a todos los que me ven y los que van a llegar nuevos, gracias a estar aquí en esta entrevista. Es que estoy haciendo esto es por ustedes, yo no soy nadie sin ustedes, así que muchas gracias. Para nosotros un placer, hermano. Antes de irnos tienes espacio abierto para que te expreses, nos digas dónde te encontramos, tires todas tus redes sociales y para que digas lo que quieras decir, Sazón, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Abel. Por lo menos en redes sociales, mayormente uso dos, Mr.Sazón en Instagram y en Twitter Mr.SazónPR. Toda es minúscula, Mr.Sazón y Mr.Sazón en PR en Twitter. La única diferencia es que uno tiene un punto y otro no. Lo he repetido un millón de veces, pero es que en verdad esto es lo más que se me cruza por la mente y sobre todo en verdad en dentro de mi ser. Empezamos en febrero. Yo nunca pensé que estas cosas iban a suceder. Estar aquí, yo nunca pensé estas cosas y eso es bonito porque no te lo esperas. Significa que estábamos haciendo algo bien y mientras estemos en Twitch, mientras estemos vivos, tengamos salud, tocando madera. Todo lo que hago es para ustedes y para que alguien, yo no sé si alguien tiene un día malo, no sé qué es esto, pero por eso lo hacemos para ustedes. Así que nuevamente muchas gracias a toda la cocina. No hay más palabras como yo agradecer esto, así que muchas gracias y meterle sazo. Nota al editor, colocar sonido de beats aquí, porque Sazón dio gracias. ¡Toma gracias! se asoma un hype train por ahí. Pero nada, Sazón, gracias por haber estado con nosotros, por aceptar esta invitación a esta entrevista gaming de casi dos horas acá, inéditas. ¡Romendo! Así que nada, gente, ahí lo tuvieron. Otra entrevista gaming, esta vez con Mr. Sazón PR. Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Y ahí lo tienen. otra vez esperamos que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. Escucharon ahí un par de cositas de Sazón que no sabíamos, ¿verdad? Aquellos de ustedes que ya conocían algo de Sazón y aquellos de ustedes que lo están conociendo por primera vez, recuerden, ¿verdad? Por ahí dieron los handles. Esta, cabe destacar que fue la primera entrevista de Sazón. Y Sazón estaba bastante nervioso al principio, ¿verdad? Estuvimos hablando un rato después de que acabó la entrevista y me lo comentó. Pero nada, después se relajó un poco y la pasamos brutal, que se repita, ¿verdad? Como le dije, esta es su casa. Aparte de eso, pues recuerden que Sazón es parte del talento del patio digital de nuestro catálogo de boricuas en Twitch, que encuentras en nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Recuerda que a Sazón lo encuentras en twitch.tv/MrSazónPR. Él está en vivo de lunes a viernes desde las 12 del mediodía hora de Puerto Rico y también pues los sábados misma hora desde las 12 del mediodía, y no olvides que también lo encuentras en todos lados como Mr. Sazón, entiéndase en Twitter y en Instagram. Y vamos rápidamente entonces al qué es la que hay. Alex, ¿qué has estado haciendo, brother? Pues mano, ¿qué es la que? Pues mira, nada, he estado cayendo en el atroz vicio de estar jugando Black Ops 4 con la comunidad. ¿Verdad? Gracias al señor Sparrowwolf, que misteriosamente ha activado a la comunidad a jugar multiplayer, ¿verdad? En sus intervenciones acá en el canal. Y yo, mind you, que yo pongo a la gente a votar. Si es lo que la gente pide, es lo que la gente obtiene, ¿ok? Sí, okay. Sí, el pueblo habló y yo obedece. No, y lo que comenzó como simplemente una noche de que escogieron jugar eso. Mano, el vicio ha arropado tanto las transmisiones de Gato como las mías. Nuestras consolas se han dañado. O sea, Gatonejo, su Switch no le quiere coger Mario Golf. A mí hubo una semana que mi PlayStation no quería coger Kingdom Hearts 3. ¿Verdad? Y pues tener que complacer a los bacalaos que probamos que Black Ops 4. Porque cara, tú sabes. Pero fuera de todo relajo, la estamos pasando súper brutal jugando Black Ops 4. Con Gitana, Motomonku, Spider Popo, Gato, yo a veces me uno, Gio, hasta una noche estuvo Match, le pegamos el vicio a GPB también, o sea, y lo bueno es que como el juego salió gratis para PlayStation 4, que by the way, si están escuchando el podcast temprano, hoy en la mañana, hoy martes, tienen hasta las, creo que es 10, 11 de la mañana, no me acuerdo bien, para descargarlo, porque ya entra el catálogo de nuevos juegos de PlayStation Plus. Buen dato. Sí, aunque sea, taguenlo. Si no lo bajan porque no tienen espacio, márquenlo. Marquen la transacción. En su librería, lo ponen en su librería. Add to library y lo bajan después. Porque de verdad que lo estamos jugando mucho aquí en comunidad y la estamos pasando brutal. Si se llena el lobby, lo vamos privado. Y de verdad que la estamos pasando espectacular jugando placa con Black Ops. Y recuerden que tenemos todos los requests de Cacotería activados durante las transmisiones de Black Ops 4. Así que pueden así pedir su canción favorita de Underground mientras estamos en vivo. Capa. Aparte de eso, he estado jugando mucho Kingdom Hearts 3, ¿verdad? Lo retomé el miércoles pasado. De verdad que luego me sigue gustando un montón. Ya estamos en Monstrópolis, que es la ciudad de la película Monster Inc. Ya tuvimos la primera interacción ahí con Sully y con Mike Wazowski. Y Boo. Así que ahora me toca pues explorar este mundo de Monster Inc. Aún me faltan un montón de mundos por llegar. O sea, este jueguito no es tan corto como yo pensé que era. Esto es larguito. Te engañó. Sí, engaña. Es un juego, creo que es para 20 y pico de horas, me dijeron los muchachos. Así que vamos a ver, pero la verdad que me lo estoy disfrutando un montón. ¡Historia! No me interesa. Gameplay, visuales, brutales. Eso es lo más que me gusta. Olvídate de eso. Sí, olvídate de eso. Porque te lo estás disfrutando, eso es lo importante. Sí, mira que han llegado nuevos seguidores que, ¿sabes de la historia? Y yo no, y me dicen, nosotros tampoco, es bien confusa. ¿Sabes? Y de verdad, la historia es bien, bien confusa. Esa historia no me importa. Pero honestamente no le estoy prestando mucha atención a la historia, pero mano, excelente juego que, by the way, este fin de semana se sorteó una copia de Kingdom Hearts 3 como parte del bacalao loot box, así que mucha felicidad al ganador, la ganadora de esa copia. Obviamente no puedo viajar en el tiempo, no sé quién ganó, pero alguien se la ganó. No, estamos en el pasado, pero estamos, ajá. Estamos en el pasado, pero podemos meter, no podemos ir más allá. Y aparte de eso, pues también está jugando Asha y Monster World en mis transmisiones, aparte acá en mi canal personal. Loco nice. Por acabar el jueguito, porque tengo otros juegos en agenda que quiero jugar, ¿verdad? De mi colección personal. Así que da otro jueguito que era como estoy jugando un montón. Ya estoy en un mundo de hielo. Tratando de abrir una pirámide con una esfinge en la parte arriba. Te obliga a hacer dos dungeons, ya hice el primero, ahora voy para el segundo. Así que, pero ya, me falta conseguir un emblema más y yo creo que vamos ya para el final. Yo creo que esto como que en dos transmisiones, si no va a caleo mucho, puede que lo termine. Así que, mano. Sí, y aparte de eso, pues, a ver, que lo que me recuerde, nada más, chilling de la semana pasada. ¿Estuviste de vacaciones? Sí, porque de vacaciones, ¿pudiste hacer este reset? ¿Soy GG? Sí, mano, hicimos un buen reset allá en la parquera, playita, piscina, cervecita fría, buena comida, descansamos, aire acondicionado, de verdad que la pasamos bien, el fin de semana estuvo súper, súper bueno, súper nice, y de verdad que, no, es un buen unplug, nos regañaron, nos dijeron, no los queremos ver por ningún chat en Twitch. Sí, ya, yo se los dije, yo no sé si se lo dijo alguien más, pero yo se los dije, exacto, y muy bien, ya no parecía. Ya Dios dijo que él. Sí, yo me tiro al medio. ¿Cómo? Que se pega el micrófono y lo diga. Sí, no, ella, Noemí, le manda un saludo a los vecinos Sumo. Sí, porque okay. lo que pasa es que nosotros nos tocó un primer piso de la hospedería, y ese hotel es prácticamente madera, Vincent Board y esa estructura. Mano, la primera noche super nice. El otro día hizo check-in un montón de gente. Y, mano, esa gente caminaban y todo se escuchaba. Pero caminaban como si estuvieran peleando sumo, dando unos pasos bien duros. Bueno, que yo estaba en una viendo, mano, y desperté porque parece que tenían nenes. Y los nenes estaban corriendo y brincando. Correcto. Y yo caí sentado en la cama y yo, sea la madre. O sea, bueno, que el televisor... ¿Cómo vacaciones? Sí, el televisor ya se escuchaba en el cuarto de nosotros. La cosa más brutal, brother. Pero no, fuera de eso, fue una noche nada más, el resto pues estaba más tranquilo. Pero fuera de eso la pasamos bien, bueno. Nos hacía falta el unplugcito y de verdad que excelente, recargamos batería. Qué extrañando acá a la comunidad, pero la pasamos bien. Melaza. Yes, por mi parte, mano, yo estuve como tú, ¿verdad? Jugando Black Ops 4, no necesariamente por voluntad, yo lo disfruto mucho en corillo, pero es lo que la gente pide, así que es lo que jugamos, ¿verdad? Porque es lo que sale en votación, y mano, clean, y en vivo. Y precisamente de esa forma es que variamos, y también estuvimos jugando Knockout City esta pasada semana, la pasamos súper bien allá con los muchachos que se dieron cita a jugar, estuvo por ahí GPB, estuvo por ahí también Aldros, entró Gitana, que quería jugar, pero lamentablemente no sé si en Switch no aplica lo de los niveles que puede jugar el juego gratis o algo pasó que ella no se pudo unir. ¿Quién más entró a jugar? Era Aldros, era GP y era ay, ahora no me acuerdo quién más yo jugué el jueves, pero ajá, éramos un corillito. Y entonces, aparte de eso, estuve jugando también Rocket League, ¿verdad? En mis tiempos fuera del canal, libre. Y tratando de coordinarlo con Surfing, que Surfing ha estado teniendo problemas serios de conexión con Rocket League y con... ¿qué otro juego le pasa también? Black Ops. Black Ops 4 también. Con dos juegos. Black Ops no tanto. Hoy probamos con Black Ops y se conectó como si nada. Pero aparenta ser la conexión de internet en el PlayStation 5. Entiéndase, de PlayStation Network. Porque ni siquiera en PlayStation 4 le estaba corriendo. Eso es algo que si alguno de ustedes que nos está escuchando también lo está experimentando, déjenos saber, porque de verdad que estamos perplejos al respecto. El jueves creo que fue, él estuvo en vivo en Tucheo Puerto Rico y estábamos tratando de jugar, bueno, no pudimos, por más que tratamos no pudimos. Me uní a Chamaco para comprobar si era que Rocket League estaba down y no se sabía, y me uní a Chamaco y jugué una partida y todo tranquilo. El problema es en el PlayStation 5 y en la conexión de casa de surfing, aparentemente. O por lo menos la conexión de internet. Algo está pasando ahí raro. Esto, y aparte de eso, en mi ratito fuera de stream, pues también he estado dándole a Ori and the Blind Forest. Y aparte de eso, mano, nada más, lo estoy disfrutando muchísimo. Ori está bien salvaje, de verdad que me encanta la música. Me gusta porque como que me relaja el juego. Aunque me molesta a veces si no guardo antes y toco una púa y exploto y como que, ah, diablo, yo guardé hace media hora atrás que no guardaba. Me ha pasado como dos veces y me da rage esto, pero en regla general el juego es tan bonito y la música es tan necia, aunque te mueras como que, ah, ok, le doy otra vez, tú sí. Sabes. Sí, por lo menos eso es lo que provoca en mí, Y fuera de eso, mano, nada más, eso es lo que estaba haciendo esta pasada semana. Y ahora, gente, vamos para el cierre. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, con ese que está ahí, Alex Nation, desde las 8 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico. Martes, jueves, viernes y sábados, desde las 10 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico, con Gatonejo o con este servidor. El próximo sábado hay parranda bacala del mes de agosto, así que no se lo pueden perder. Eso va a estar espectacular, lo esperamos por acá en el canal de Twitch. Y como abrimos el podcast de esta semana, gente, anunciándoles el torneo, les tenemos un poquito de más detalles, y nos recalcamos, ¿verdad?, de que más detalles en full van a estar en nuestro canal de Twitch, pero el torneo de Knockout City 2 vs 2 de Nivel Escondido, las inscripciones ya están disponibles, están corriendo ahora mismo que usted está escuchando este podcast. Cuidado si ya se llenó, pero si no, entérese que usted puede tratar de inscribirse entrando a tinyurl.com/KC2V2NE. Knockout City 2 vs 2 Nivel Escondido. 8 equipos, el mejor de 3 encuentros, doble eliminación. Y esto comenzando a las 9 de la noche el 14 de agosto. Así que esperamos que pasen por allá, que esto se llene, que esto se vaya de show. Y que le metamos ahí participando, ¿verdad? Y disfrutando de otro evento que te trae Nivel Escondido. Van a haber premios. Poco a poco estamos, ¿verdad?, coordinando el detalle de los premios. Vamos a estarlo revelando más adelante. Pero vamos, va bien el pote. Uh-huh. Así que no se lo pueden perder. Aparte de eso, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. JShinobu82, Bedwin Creative, Cultura Secuencial de Legacy Universe, Twitcheo Puerto Rico y Mr. Sazón. Todos en Twitch. Y con esa, Alex, nos fuimos. Zumba. Azúcar. Bye.